Saludos, gente, buenas noches y bienvenidos a esta edición en vivo de Nivel Escondido Podcast, episodio 297. Yo soy Alex Nation, directo en su stream, y esta noche me está acompañando directamente desde un, podemos decir, un frío Minnesota en estos momentos. Desde el aeropuerto internacional de Alaska. El señor Gato Orejo. ¿Qué está pasando, Gato? ¿Todo bien? Todo bien. Por un momento sonaste como Gio. Yo decía, este se va a dar en el pecho y va a decir, ¡yo soy Alex Nation! Se tiene marca registrada. Saludos a todos por ahí. Mira, sí, gente, Gato acaba de hacer el chiste del aeropuerto de Alaska, porque en lo que subíamos en vivo, ¿verdad?, que estamos haciendo los cuadres de audio, de Q y todo eso, y estamos en un dead silence, que de hecho, by the way, si alguien en el chat ahorita nos puede aclarar cuál es el término que se utiliza en producción de películas o videos, que es como cuando todo el set se va en silencio. Eso tiene un nombre, pero no sabemos cuál. Le pusimos dead silence, no sabemos si eso es o no, pero si lo es, la pegamos. Entonces Gato dice, pero vamos en dead silence. Pues estamos aquí, yo estoy escuchando, ¿verdad?, está todo silencio. Gente, se escuchó un avión claritito pasando por casa de Juan. Y yo le mando por WhatsApp y le digo, Juan, está pasando un avión. Y le dice, por tu casa. Y no, no, yo por la tuya. La verdad, yo no me percaté, porque yo tengo los audífonos puestos. Y jurado que aquí yo casi nunca escucho los aviones. Y Alex lo escuchó. Ya estás acostumbrado. También aproveché y bajé un poquito la intensidad del micrófono, para que no recoja tantísimo. Porque ya me sorprende que haya recogido el avión. O no, recogió el avión y hasta un carro que pasó por frente a la casa de Gato. Pero anyway, la casa de Gato pues queda frente a una carretera, so que es normal, ¿verdad?, que se escuche en carro, pero es el micrófono de Gato. Ese micrófono que Gato usa para los lives, que es el Yeti, los Yeti tienen un poder de recoger todo lo que está alrededor, brutal, brutal. So, me acabo de, si fuera a comprar un micrófono, me compraba ese aparato de micrófono que tú tienes. para el podcast yo uso el Yeti. Pero para mis streams regular utilizo el del headset, pero hoy no, hoy lo levanté y entonces uso acá. La cosa es que yo lo tengo acá empotrado con uno de estos brazos, no se ve en el frame, pero si lo bajo aquí un poquito, se ve. Entonces yo lo subo, cuestión de que no se vea en escena. Es que no hace falta, te digo, así como tú lo tienes alto y recoge todo. No, es impresionante lo bien que recoge, porque yo estaba hablando con Alex y se me había olvidado que estaba utilizando esto, y salgo a buscar el cargador y sigo hablándole a Alex, pero yo me fui para allá, para la esquina de allá a buscar el cargador, y Alex me seguía escuchando, y de momento caigo en cuenta y dice, ¿tú me escuchaste bien? Y dice, sí, yo te escuché bien. Y dice, ¿rayo? Ese micrófono es el Chota Mike. Perfecto para investigaciones nocturnas. tú lo apuntas y ya él recoge. Chacho, papi, laser, los recorders de esos láser se quedan cortos al lado de ese micrófono. ¿Te acuerdas como Metal Gear Solid 2 cuando está riding así y tú no tienes micrófono y tienes que ir buscando la conversación? Sí, algo exacto. Así. No, ese Yeti definitivamente fue manufacturado por Kojima. Anyway, gente, pues nada, una vez más, gente, bienvenidos a todos, ¿verdad?, a esta edición en vivo. Déjame ponerme al día en el chat, porque por ahí está Mr. Virosca. Dice, vamos a hablar suerte en el podcast. Pues saludos, hermano, gracias por los buenos deseos, Virosca, como siempre. So, gente, como dije, estamos en el episodio 297. Tenemos un podcast aquí en vivo bien interesante para todos ustedes. Y tenemos unas cuantas noticias bien buenas y obviamente las secciones que a ustedes les gustan. Así que vamos a arrancar, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y así que más adelante, pues si no logran adivinar, pues gustosamente vamos a decir. Está fácil, está mega fácil. Está fácil. Yo entiendo que la mayoría de la gente la va a sacar. Cuando lo escuchen, ya sea hoy o cuando escuchen el audio el martes. Pues anyway, gente, vamos entonces con las noticias más importantes para esta semana. Y gente, esta semana ya estuvo anunciando que ya tiene fecha y hora los esperados Game Awards, la edición del 2018. Y también se estuvo anunciando la lista de nominados. Entre la cantidad de nominados, hay 23 categorías que van a ser premiadas durante este evento. Ustedes saben que este evento lleva teniendo muchas transformaciones durante el pasar de los años. Básicamente, Geoff Keighley es el que se ha encargado de mantener los Game Awards vivos. Ustedes saben que hace varios años atrás, pues hubo una pequeña debacle con las cadenas de televisión y por poco los Game Awards mueren. Y él, pues, de su propia iniciativa, inclusive hasta su propio dinero, y con la ayuda de la gente de la industria que eran amigos, o sea, que son amigos de él y conocidos, pues le dieron la mano y mantuvieron el proyecto vivo. Claro, esto es un show que, pues, ha tenido unas ediciones un poquito medias aburriditas. Otras han estado súper buenas. Él ha intentado encontrar identidad. Y yo diría que en los últimos 2 años, pues más o menos ha tenido una identidad bastante sólida. Y se han dado bastante bueno. Y pues como les dije, van a tener 23 categorías que van a estar premiando. Este evento se va a estar llevando a cabo el 6 de diciembre a las 9 de la noche, hora del este. ¿Ok? Hora del este, lo que significa que será a las 10 de la noche, hora de acá de Puerto Rico. Lo pueden ver a través de YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Mixer, Steam TV, PlayStation 4 y Xbox Live. Y lo buscan así mismo, Game Awards, y van a encontrar el canal o la cuenta para ver en vivo. Usted simplemente escoge la plataforma que usted se sienta más cómodo y lo disfruta. Lo que vamos a hacer, gente, como son 23 categorías, no voy a ir sobre todas, solamente voy a resaltar las que más o menos uno siempre está pendiente para compartir con ustedes los nominados para este año. Y obviamente, déjame aquí un segundito. Sí, te iba a avisar, pero sí, estábamos hablando eso ahorita al principio del podcast, y es algo con la comunicación entre Gato y yo no sé qué es lo que pasa con Skype, con Gato y conmigo, es una fuerza maligna ahí, yo no sé. Pero güey, estaba viendo El Exorcista y puede ser eso. Gente, si ven que la cabeza de Alex empieza a dar vueltas, eche a correr. Sale un poquito verde, tumbe que le esté. En fin, pues nada, vamos a comenzar con alguna de las categorías, ¿verdad?, que siempre están pendientes. Obviamente la primera, la que todo el mundo siempre está aware o pendiente de quién va a ser el ganador, y es la de el juego del año o Game of the Year, o también cariñosamente conocido como el GOTY. Entre los nominados está Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World y Red Dead Redemption 2. Esos son los nominados para esta categoría de Game of the Year. Gato, hay títulos fuertes ahí, o sea, la cosa está... Sí. Yo puedo subrayar unos cuantos que yo sé que no se buscan nada, como por ejemplo Odyssey, Celeste, Monster Hunter. Y dejo entonces God of War, Spider-Man y Red Dead Redemption, que son los heavy hitters. Yo me atrevería a decir que Red Dead Redemption 2 lo va a ganar por el hecho de que estos premios los escoge el público. Y entonces, tanto God of War como Spider-Man pueden ser contendientes bastante sólidos, pero viven del ecosistema de PlayStation. Mientras que Red Dead Redemption 2 llega a más personas, probablemente tengan mayores ventas, los reviews han sido buenos. Así que me sorprendería si no gana Red Dead Redemption 2. Diablo. Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate, yo lo tengo entre Spider-Man y Red Dead Redemption. Sí, sí, no incluir God of War, porque God of War, como fue tan a principio de año, que no es una influencia como tal. Pero, puedo entender eso. Mi opinión está basada en cuanto a cuál ganaría. Simplemente es un barómetro, es midiendo lo que he visto durante el año en cuestión de respuestas del público. No es que yo haya jugado alguno de ellos y te diga no, este es superior al otro. No, es más mi percepción de lo que he visto durante el año corriendo, y la recepción de Spider-Man del público general, en mi opinión, ha sido más fuerte que la recepción que tuvieron con God of War, la cual fue buena, pero Spider-Man fue como que botaron la bola. Spider-Man, mucha gente pensaba que iba a ser bueno y resultó que llenó todas las expectativas y la gente está encantada con Spider-Man. God of War también la gente quedó encantada con él, pero era un producto que iba a un público un poco más pequeño, a pesar de que la serie era muy popular. Hay gente que simplemente no le gustaba la serie, así que no iba a llegar a esa gente. Nuevamente, concuerdo contigo, debe estar entre Spider-Man y Red Dead Redemption 2. Yo creo que va a ganar Red Dead Redemption 2, porque en este tipo de votación, donde es el público quien elige, probablemente pues el público se va a ir con Red Dead Redemption 2, porque el juego llegó a más personas. Ya cuando hablemos de los otros premios, ¿cómo es que se llaman los otros premios? Los de lo que hacen los developers, los DICE, son Creo que sí. Los DICE Awards. Es en ese, oh, Red Dead Redemption 2 de calle, de que lo gana. Ya tú verás. Porque esos sí, son no, gente de la industria que actually hacen juegos. Son los que votan ahí. So, Fíjate, para terminar, no lo había visto de esa manera y gracias por acordarme el hecho de que Red Dead Redemption 2, como tú dices, ha llegado a más consumidores, a más jugadores, no está atado a una exclusividad de una consola. So, que ya, como tú dices, si es por votación, definitivamente se lo va a llevar. Aunque el pacing sea lento, aunque en estas últimas semanas recibe unas cuantas críticas por eso, pero ya, o sea, a mí el juego es bueno, ha gustado, so, no hay más nada que buscar. Otra categoría que también la gente está bien pendiente es la categoría de mejor juego independiente. Y en estos juegos los nominados son Celeste, Dead Cells, Into the Breach, Return of the Obra Dinn y The Messenger. Y aquí yo me atrevo a tirar mi cabeza en el picador y decir que aquí está entre Celeste y Dead Cells. Y me atrevo a decir que quien gana entre esos dos es Dead Cells. Okay. Yo ahí me puedo tirar ahí fácil. Yo aquí no tengo una buena percepción de lo que ha pasado, porque varios de esos juegos no estoy seguro cuáles son. Celeste mismo, no sé cuál es. The Messenger sí sé cuál es, pero ya, Dead Cells también sé cuál es, pero Celeste, me suena el nombre, no lo he visto, o por lo menos no lo recuerdo. Pues te recomiendo que pases por nuestro canal de YouTube. Tenemos un playlist completo gracias al compañero Sparrow. ¿Cuál fue? Que lo jugó en vivo aquí en el canal. Pues ¿cuál era ese? ¿Cómo se veía ese juego? Que se parecía a un Super Meat Boy con arte pixelado, que era una nena que tenía que subir una montaña. Diablo, ¿de dónde yo estaba? Es un estilito, como te dije, Super Meat Boy, arte pixelado, es bien difícil. Sí, ya me acordé. Ya, a mí no me encantó tanto, prefiero ver Super Meat Boy. pero me acordé. El juego tiene un soundtrack brutal y tiene una historia bastante, o sea, de estos juegos que te impactan con la historia, algo así como estos juegos que ha jugado Gio y hasta tú, inclusive con con Yarn, el jueguito de Yarn, que se me olvidó el nombre. Unravel, que tienen estas historias bien deeps y cosas. So, ese juego la tiene. Por eso es que lo escojo, que está entre Dead Cells. Dead Cells fue un juego que vino y ha gustado un montón, a pesar de que es un juego un poco difícil. Es un roguelike platformer de acción, pero el juego es buenísimo. Yo lo he jugado y Dead Cells es buenísimo. Un juego que, aunque es difícil, te empuja a tú como que buscar lo mejor de ti, como que seguir tratando, porque la verdad que el juego es bueno. Ha tenido tremenda acogida. Yo entiendo que entre esos dos, pero yo creo que Dead Cells se lo lleva. Y antes de seguir, déjame por eso a Mr. Gamma Zenith, que está en el chat. Dice, si gana RD2, que es Red Dead Redemption 2, gana, pero es aburrido. Es que el pacing es lento, Gamma. Pero vale, gracias por estar ahí, brother. Saludo. Bienvenido aquí a Nivel Escondido Live. The Messenger es bueno, pero ya. Yeah. O sea, yo lo tengo también, lo jugué, pero... The Messenger, hermano, a mí The Messenger me interesaba cuando lo anunciaron por primera vez. Y luego que te vi jugándole, me dio la impresión de que el juego es innecesariamente largo. Me da la impresión de que tiene demasiado relleno. Y es como que no, yo lo que estaba buscando era algo más fast pace en cuestión de... Sí, algo como que... 7, 8 stages y para afuera. Sí, o quizás algo de, qué sé yo, de 5 o 6 horas, como cuando uno juega por primera vez Shovel Knight. Sí. Sentía y era viéndote que ya esta gente está rellenando mucho, le está dando muchas largas al asunto a esto. Sí, los stages son largos, a veces yo sentía, ¿dónde está el boss para llegar al checkpoint, man? Y se me hacían largas los stages. Tengo que terminarlo, by the way, tengo que continuarlo ya. Yo creo que me falta un montón para terminarlo. So. Por ejemplo, algo que yo sentía que rellenaba mucho, recuerdo que tú estabas en un boss, ahora mismo no recuerdo particularmente cómo era que funcionaba el boss, pero tenía creo que unas manos. Y aquello era pero que larguísimo, y no era que era súper difícil, pero por algún motivo tú quitabas poca vida y el boss duraba para siempre. Era una pelea como de 10 minutos. Y dije, mira, hazlo más challenging y más corto, yo creo que es mejor. Porque si uno está ahí, la pelea dura 10 minutos y está 7 minutos y por bacalao muero, me va a dar coraje que tengo que volver a jugarlo otra vez. Y entonces el boss fight te va a tomar, qué sé yo, media hora en 3 intentos. Como que no, sí, mejor hacerlo bastante difícil y que no me tome tantísimo tiempo. Alex, resetea. Sí, ya. Okay. Ya estoy en esa. By the way, saludos, Manson. Bienvenido aquí al podcast en vivo, brother. Ah, huepa, Manson. Ya. Yeah. Pues bueno, otra categoría también que siempre estamos pendientes es la de mejor juego de acción, Best Action Game. Y en esa los nominados son Call of Duty Black Ops 4, Dead Cells, Destiny 2 Forsaken, ¿verdad? La expansión, Far Cry 5 y Mega Man 11. Aquí, juego de acción. Yo me atreveré a decir que está entre Dead Cells y Call of Duty Black Ops 4, por aquello de. Ya, yeah, Call of Duty, nuevamente, como esto es la gente votando, Call of Duty vende un montón. So, mucha más gente ha jugado Call of Duty que cualquier otro juego de esa misma lista. Sí, mano. Sí. Y yo creo que se lo lleva. Yo creo que Black Ops 4 se lo lleva en esa categoría. Sin ningún tipo de problema. So, bueno, para ir terminando, tenemos mejor juego de acción / aventura, que esto es una categoría que también a veces me da confusa para muchos. Entre los nominados está Assassin's Creed Odyssey, God of War, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2 y Shadow of the Tomb Raider. So, aquí también, aquí es acción y aventura, o sea que si nos vamos a evaluar bien acción y aventura, pues yo diría que está entre Odyssey, God of War, y podríamos también decir Shadow of the Tomb Raider debe estar también por ahí entre esos top dentro de este género de acción-aventura. Yo diría que Spider-Man estaría antes que Tomb Raider. Tomb Raider, esta tercera entrega luego del reboot, pasó un tanto desapercibida. Es como que, okay, llegó, está aquí y boom, según cómo llegó, se fue. Sí, no tuvo como que el hype de las otras dos versiones, no sé. Bueno, va a estar en especial, pero eso hablamos más adelante. Ahí no me voy a atrever a decir. Yo creo que, bueno, yo creo que God of War, yo creo que se lo dan a God of War por simplemente dárselo un God of War, no sé. Vamos a ver. Mejor juego de pelea, Best Fighting Game. Los nominados están Blast Blue, Cross Tag Battle, Dragon Ball Fighters o Fighters Z, como muchos le dicen, Soul Calibur 6 y Street Fighter 5 Arcade. Desde ahora tacho Street Fighter 5, no se busca nada. Pues yo diría que está entre Soul Calibur 6 y Dragon Ball Fighter Z. Y si tengo que escoger uno, yo creo que por el hecho de que como Dragon Ball Fighter Z o Fighters es un juego que inclusive estuvo en el lineup de Evo y qué sé yo qué, y han arreglado un par de cosas y siguen sacando más characters. Pues yo creo que Dragon Ball se lo lleva en esa categoría. Soul Calibur 6 es bueno y he hablado con un par de gente que dice que es bueno, pero yo creo que Dragon Ball Fighter debe salir, sobresalir en esa categoría. Yeah. Yo continúo con mi teoría de público que le ha llegado. En el caso de Soul Calibur 6 también ha llegado a muchísima gente. Es un poquito más nuevo que el de Dragon Ball, así que está un poquito más fresco en la memoria de las personas. El factor este de que pueden hacer los custom characters, eso le dio una gran exposición al juego. No puede ser que mucha gente se vaya por ahí. Hay que aclarar que ya los nominados salieron con los juegos que ya habían sido publicados durante el año. Si se hubiesen esperado a Super Smash Brothers, no había más nada que buscar ahí. No hay break. Ahí no tiene ni un minuto de break. So yo voy a decir Soul Calibur. Soul Calibur, pues yo me quedo con Dragon Ball FighterZ. So vamos a ver. Bueno, y para ir terminando, gente, tenemos el mejor juego multiplayer. Y aquí los nominados están pues Call of Duty Black Ops 4, Destiny 2 Forsaken, Fortnite, Monster Hunter World y Sea of Thieves. Y definitivamente creo que ahí por más que digan Fortnite, ahí se lo va a ganar Black Ops. Por el hecho del modo de Blackout. O sea, ahí no hay más nada que buscar. Yo no creo que se lo gane Black Ops nuevamente, porque tú sabes la cantidad de niños rata que va a ir a votar por Fortnite. Es que Fortnite ya, bueno, es que yo no sé, o sea, es que, Dios mío, si gana Fortnite me voy a enfumar. Recuerda que está bueno ya. Esto es el público que va a ir al website a votar, Corillo de Black Ops 4, no me decepcionen, chorro infeliz. Hay que detener el virus llamado Fortnite de una forma u otra. So, déjame buscar por aquí rapidito, para ir terminando. Otra categoría interesantísima, bueno, una categoría bien interesante es la categoría que ellos premian también al mejor creador de contenido. Ahí estamos nominados nosotros. Sí, Nivel Escondido está entre los nominados. Estas son las personas que crean contenido para YouTube, streamer, en fin, en general. Abarcan todo ese gama de personalidades. Entre ellos están Dr. Lupo, que yo lo sigo. Sé que sigue, que es tremendo jugador de Fortnite y de Blackout también. Está Myth, también sé quién es. Pokimane, ese no sé quién es. Y Willy Rex tampoco, pero también está nominado nada más y nada más que Ninja. Ahí yo creo que desafortunadamente los otros cuatro no tienen break. El Ninja es el único que yo sé quién es. Los otros, ni idea. Sí, son buenos, pero lamentablemente no tan grandes como Ninja. Así que yo creo que ese se lo van a la Ninja, porque de seguro probablemente nunca le han dado un premio en los Game Awards. Y mire, que un premio a Ninja en los premios en los Game Awards. Pélate este escenario. Ninja le va a decir a todos sus followers, a todos los viewers que tiene, que vayan y voten por él. Y sus viewers les encanta este Fortnite. So, de viaje van a ir a votar por Fortnite y no por Call of Duty. Think about that. Yeah, man. Déjame ponerme aquí en el chat. Dice por ahí, este man son niños rata. Vieron que le dice skin gratis y gana Fortnite y listo. Manson dice, pero si los saltamontes de Fortnite se cruzaron a Black Ops 4, los conocen cuando los ves brincando cada 2 segundos. Fíjate, yo veo mucho a Dr. Disrespect, que él está ahora jugando mucho Blackout, y Dr. Disrespect también brinca mucho. Y Dr. Disrespect no es un hábil jugador de Fortnite. Dr. Disrespect viene de H1C1 y de PUBG. Y él brinca mucho en el juego. O sea, brinca. No es tanto el de que pase en Fortnite. Lo hace mucho. Eso es para no darle chance a los snipers de apuntar bien. Es una estrategia de Battle Royale. Viroscal dice, Willy Rex es el flautista de Hamlin con los niños ratas. Y Gama dice que no conoce a ninguno. No, pero el más conocido ahí es Ninja. El más conocido es Ninja. El tipo sale en cuanto ad hay en Facebook de Fortnite prácticamente. O sea, el tipo está en su game. O sea, el tipo está en su mejor momento. Está haciendo un montón de dinero. Es una personalidad del internet sumamente grande. So, definitivamente el tipo se lo tiene que llevar. Bueno, y en fin, para terminar, pues estas son algunas de las categorías, como dije, son 23 categorías que se van a estar premiando en los Video Game Awards. Así que obviamente nosotros esperamos que en los Bacalao Golden Awards premiemos 50 categorías, el doble de las de Game Awards. Así que pronto le estaremos dando detalles de los... Oye, Gato, ¿eran los Golden Bacalao o los Bacalao Golden Awards? Yo le digo premios bacalao. So, tenemos que tener una reunión ejecutiva para cuadrar eso. Pero gente, ya tenemos la estatuilla aquí. Oro, 24 quilates. La base es en marfil negro. Pesa encanta. 10 kilogramos pesa el trofeo. Yo sé que va a haber participación musical de Bartolo and the Night. Ay, no, bendito, que descanse. No, bendito. O así, pero me dicen que es Pirulo. Pirulo y la tribu van a estar cantando en los Bacalao Golden Awards o Golden Bacalao Awards. Ya mismo le diremos el nombre oficial pronto. Así que, ya como les dije, gente, esto lo pueden ver en vivo a través de Twitch. Recuerden que es el sábado 6 de diciembre. Desde las 9 de la noche, hora del este, ¿ok? Así que, ya. Antes de continuar, ya que Alex mencionó los premios Bacalao o los Bacalao Golden Award, o como terminemos llamándolos, lo que tenemos en mente, gente, tan pronto salga Super Smash Brothers, sacar un documento tipo encuesta, donde están los nominados y usted vota. Y entonces, entre todas las personas que voten en la encuesta, vamos a hacer un sorteo. Alguien de los que votó pues se va a ganar algún premio. Y entonces vamos a hacer un programa especial acá. No va a ser podcast como tal, sino que va a ser la ceremonia de premiación. Y vamos a anunciar los ganadores de los Bacalao Awards o de los premios Bacalao. Y tenemos categorías serias como Juego del Año. Y usted vota por el Juego del Año. Pero también tenemos categorías... tirando a los jocosos como quién es el bacalao del año en Nivel Escondido, y estamos pues los cuatro nominados. También el juego más bacalao del año, te hayan salido juegos, pero que, oh my god. Oh, chacho, sí, mano, que De los juegos malos, todavía yo no he hecho la lista de los nominados, pero recuerdo dos, particularmente no recuerdo el título bien. Pero hubo uno que salió como a mediados de este año, que era algo de como que tú estabas en el infierno, el jugador estaba en el infierno. Como ese, oh my god. No recuerdo cómo se llama el juego. Si voy a la lista de los releases, sé cuál es. Pero ahora mismo no recuerdo el título. Pero ya, malísimo ese juego. Hay uno de los streamers, Dark Harlow, que yo lo sigo. Él lo compró, mano, day one. Uy. Pompeado. Y, oh my god, qué decepción más grande para él. Entonces, otro de los nominados salió la semana pasada, si no me equivoco. Se llama The Quiet Man. Nuestra amiga y colega Vueladora se lo regaló a su pareja, ya Lady Midnight, y él pues lo iba a jugar, él le encantaba la premisa, pues Vuela pues se lo regala con mucho amor, preparan todo este stream y él comienza a jugarlo. Lady es una persona muy optimista y racional y todo, o sea, comienza a jugarlo y no comienza a pasar juicio inmediato de él, pero a medida que sigue jugando es como que, oh my god, esto está malísimo, y ya lo último estaba full rant con el juego, no lo soportaba. Rage quit. No, lo terminó, pero ya no soportaba el juego, entonces estaba muy muy muy decepcionado. Mira, Mash dice que God of War 3 tiene que estar en la lista. God of War lo ponemos para que Mash pueda por ahí. Mira, Gama dice Agony. Agony, ese mismo. Yo llegué a ver un poco del stream y Dark Harlow estaba también, estaba bendito, destruido. Muy fuerte, pero nada, ya saben, y eso, yo esta semana voy a aprovechar que voy a estar aquí en mi casa, voy a empezar a darle forma a toda esa documentación, aprovechar el tiempo, y ya pronto vamos a estar dando la fecha oficial de cuando vamos a hacer ese stream especial y la lista para que usted, nuestra gorda bacala, vote. ¿Tú tienes libre toda la semana, Alex? Eso es así, compañero. Ah, pues, awesome. Ese documento está en nuestro Google Drive. Tienes que haberte tropezado con él, puedes añadirlo lo que desees a él. Todo el mundo tiene acceso ahí. Dale. Bueno, ahora sí, vamos para la segunda noticia, gente. Esta primera noticia fue para largo. Bueno, la segunda noticia es que Bluehole anunció que su juego PlayerUnknown's Battleground va a estar llegando a PlayStation 4 este 7 de diciembre. Eso es ya... Bye. Mismo. Bye. Desde hace meses estaban sonando con fuerza los rumores de que el juego estaría llegando, lo cual no era una idea totalmente descabellada, porque este juego no le pertenece a Microsoft. Ellos pagaron para tenerlo allá de forma exclusiva, pero descubrimos que la exclusividad fue de un año. Y esa es la tendencia en estos últimos años, de que esas exclusividades, el periodo estándar, por llamarlo así, es un año. Va a estar llegando. Claro está, usted tiene la oportunidad de preordenar, va a costar $30. Y si usted preordena el juego para PlayStation 4, va a tener acceso a unos skins inspirados en Nathan Drake, en la serie esta de Uncharted. También creo que hay un backpack de, ¿cómo que se llama ella? Ellie. Yeah, el backpack de Ellie de The Last of Us. También va a tener un tema para su consola, de estos themes que usted le pone al PlayStation, de Miramar. Y adicional a eso, va a tener un parachute, ¿cómo dice parachute? Un paracaídas. Que dice, creo que Day One or something, un paracaídas exclusivo para los que preordenen. So, tiene por lo menos ahí unos incentivos si es que desea preordenar. $30 suena bastante fuerte, particularmente porque primero no sabemos cómo va a correr, si la como corría en Xbox One prueba de cómo va a correr en PlayStation 4. No gaste de ese dinero. Y segundo, ya en Xbox se consigue con precio estándar en $20. De hecho, para Black Friday va a estar en muchos lugares en $15. La versión física, que no es física, usted lo que compra es una caja y dentro viene un código. O sea, el disco no existe dentro de la caja. Yo compré esa versión y ya. Boté la caja para el cojo. ¿Para qué yo quiero esta porquería? Ah, déjame ver si es cierto, la boté. Sí, la boté, no está ahí. So, eso se guarda, porque si compras eso, tú le metes otro slip y se te rompe una caja. No, porque la caja no es sólida, la caja es de cartón. Ah, ok, bye. Sí, yo pensé en picar la caja, cuestión de quedarme con la carátula y metérsela a otro disco. Y dice, para hacer eso tengo que comprar un juego basura para quitarle la portada y ponerle esta. Y es como que no me interesa hacerlo. No me anima. Y yo sospecho que PlayerUnknown's Battlegrounds va a estar en algún momento gratis vía PlayStation Plus. Probablemente. Sí, ya el público ha ido bajando, la cantidad de jugadores ha ido bajando en PlayerUnknown's Battlegrounds. Y el destino de todos estos juegos así, multiplayer masivos, es convertirse en free to play en algún punto para poder mantener la comunidad viva. Y así que no me sorprendería que tarde o temprano lo den gratis para PlayStation Plus, o que le den gratis para Games with Gold. En algún lado lo van a dar gratis. Ya tú verás. Bueno. Yo para allá no miro ni con un palo de 100 metros. Ya, así que a mí no me cogen ahí. Ya a mí me agarraron la primera vez, así que... Sí, no caigas dos veces. Prohibido. Prohibido olvidar. Bueno, antes de pasar a nuestra próxima noticia, déjame por ahí ponerme el día en el chat, porque tenemos un nuevo follow de parte de Mr. Justin Bohannon, amigo de Press Post. Yo, Justin, thanks for the follow. Yeah, thank you. También welcome. Veo que se asoma por ahí el Soy un Trolazo Trolley, tanto tiempo, yeah, que raya, está pasando. ¿Trolley está en Puerto Rico o todavía sigue? Sí, ya llegó. Está en Puerto Rico. Trolley, te fuiste antes del mambo bueno, que ahora es que está buena la cosa. Papi, le huyó a la mierda blanca. Mira, dice que Fallout 76 es el boti, o sea, el basura of the year. Qué sucio. Bueno, mucha gente decepcionada también. Mira, dice que la versión full trae disco de PUBG. ¿No sabía eso? Yo la compré en la caja es de cartón, y a menos de que lo hayan sacado luego con disco, pero yo lo compré day one en físico, pensando que iba a tener un disco, y no, la caja era de cartón, y dentro traía un código impreso en el cartón. Contra, boté la caja. Ahora, déjame meter la mano por aquí a ver si no la boté. Él dice que sí, que trae disco. Bueno, pues quizás lo cambiaron, porque yo lo compré day one, y era en cartón. Todo era cartón. Yeah. Sí, me trajo unos stickers, by the way. Que los diste en un loot. Los diste en un bacalao. Sí, de hecho, me quedan dos o tres stickers, porque lo que hice era una hoja de stickers grande, y lo que hice fue que la piqué, y todavía queda un strip de stickers por ahí. Ok. Mira, por ahí llega Mr. Mighty JR Gaming, dice Fallout 76, senda mierda. Mano, nuestro amigo Moyer Seto ha estado jugándolo. Y tú entras al stream y lo único que hace es quejarse del juego, pero lo sigue jugando. Lleva como 4 días jugándolo. Eso es commitment, eso es compromiso. La cosa es que a ese lo regalaron por su cumpleaños. Y yo creo que eso juega cierto rol, como que me lo regalaron para que lo juegue, déjame jugarlo. Exacto, sí, te obliga. También él estaba esperando que tuviera crossplay PC con Xbox One, porque no Patri, su novia, se lo compró para Xbox One, bajo la impresión de que, ok, yo lo compré para Xbox One, debería funcionar, porque Microsoft como que es un poquito más abierto en eso, pero no. Si Bethesda, ¿eso es Bethesda? Wait. Si Bethesda no cuadra eso, no importa que Microsoft esté abierto a que eso suceda. Sé que ellos anunciaron que no iba a tener crossplay. Patrick terminó devolviendo el juego para Xbox One y comprándoselo para PC. Y entonces hoy estaban jugando juntos. Me imagino que ahora le irá mejor, pero ya, estaba decepcionado también. Moy mencionaba que a él le gusta mucho los anteriores, que eran una experiencia single player. Y ahora con esto del resto de la gente, como que todavía no encuentra la vibra perfecta. Yo creo que mucho hype, y a la hora la verdad se escocotó Fallout 76. So. Inclusive yo creo que Mash mismo, que Mash le encanta Fallout, estaba como que esperando a ver qué pasaba con Wow. Pues nada, vamos entonces a pasar a la próxima noticia. Antes dice por ahí Tronazo, a mí me lo trajo el Xbox One X, el Xbox blanco, que le trajo el juego físico de PUBG. Digo, perfecto. Si estamos hablando de eso, este Trolazo, ¿todavía estás hablando de eso? Que entiendo que sí. Ah, bueno, porque sí. Quizás lo cambiaron después, pero ya, sí. Mi PUBG de Xbox One es Day One, y Gio tiene el mismo. Gio tiene exactamente el mismo. Ya, bueno, seguimos por aquí, gente, y hablando del Xbox One, ahora mismo hay un rumor bien fuerte circulando en el internet de que aparentemente Microsoft está trabajando y planea lanzar al mercado una nueva versión del Xbox One S, eliminando el disk drive o el uso de disco para los juegos. O sea, no va a ser con formato físico, sino va a ser todo digital. Aparentemente esto es un rumor que se ha posteado en una página de internet, Twitter.com, y de que aparentemente esto va a bajar los costos de la consola a inclusive hasta $200 estará costando la consola, que no va a tener formato para media físico. Ahora mismo como tal, ¿verdad?, no hay una posición oficial sobre esto. Lo que sí que Microsoft dice, que Microsoft está moviendo hacia adelante, ¿verdad?, como que están vislumbrando cierto futuro cercano de que el formato media, ¿verdad?, va a bajar de popularidad dentro de los gamers, y que obviamente, ¿verdad?, el formato digital pues va a seguir dominando como lo está haciendo ahora. También se desprende la información que inclusive van a estar ofreciendo un tipo de incentivo para jugadores que compren esta consola, puedan dar en trading juegos físicos por códigos de juegos digitales, obviamente para descargarlos a la consola, según dice este site. Así que hay que ver, ¿verdad?, si esto va a ser o no. Según el artículo dice que esto se está, la fecha estimada para lanzar esta nueva versión de la consola es para primavera del 2019. Así que, repito, Microsoft no se ha expresado oficialmente al respecto. Esto es un rumor bien fuerte que lleva sonando un par de días, y no nos sorprende, porque inclusive aquí, no tan solo aquí en Nivel Escondido, en muchos blogs de gaming, podcasts y cosas así, muchas personas ya vienen vaticinando de que esto podría ser el futuro de muchas consolas, eliminar el uso de formato físico, obviamente para pues ahorrar costos de producción y traer un producto más accesible para todo el mundo, y que muchas personas en los últimos años están prefiriendo comprar digital, obviamente por la cuestión de tener un juego day one. Es mucho más fácil comprarlo digital que comprarlo físico, y más en regiones en donde hay tiendas que a lo mejor esos juegos no llegan con la rapidez que llegan en Estados Unidos, como servicios también como Amazon, GameStop, que tu day one tú vas y tienes el juego allí. O sea, por lo menos aquí en Puerto Rico, que aunque la cosa ha mejorado bastante, aún así hay ciertos juegos que han salido que todavía no llegan hasta los dos o tres días después, o hasta una semana después, a las tiendas. Y pues mucha gente se está yendo por la vía digital, porque again, como repito, es más rápido, lo tienes el primer día, y tú sabes, no tienes un shelf lleno de juegos ahí. A mí me gusta el formato físico, y me dolería mucho que desapareciera. Yo sé que va a desaparecer, en algún futuro cercano va a desaparecer, pero no quiero que sea ahora. A mí me encantan los juegos físicos, los que tengo digitales, porque no me ha quedado de otra. No he tenido otra opción. Así que hay que estar bien pendiente de esto, a ver si eventualmente Microsoft hace oficial este anuncio, o comentan de que no, mira, eso es mentira. So, pendiente de eso, gente. Bien interesante esto. Yeah. Yo he hecho esa predicción, yo creo que en varias ocasiones, siempre que se va a anunciar algún tipo de consola nueva. Yo hice la predicción cuando iba a llegar el PlayStation 4 y el Xbox One. Hice esa predicción cuando iba a salir el Xbox, el Scorpio, que resultó ser el Xbox One X. Porque hace muchísimo sentido desde el punto de vista de abaratar costos. Esto conlleva otro tipo de challenges. En el sentido de que si tú tienes una consola que lo único que consume es este formato digital, tiendas como GameStop no tienen ningún incentivo para vender la consola, porque ya el interés de ellos de venderte la consola es que tú vayas a su tienda y compres juegos. Pero exacto, si estás vendiendo la consola y ahí no vuelves a ver más actividad económica por la venta de esa consola, porque el resto se lo va a llevar Microsoft, como que no es muy atractiva para ellos, probablemente la vendan, pero quizás se enfocan más en empujarle a la gente la del formato físico. O sea, vas a tener gente, vendedores, que te van a estar haciendo pseudo campaña en contra. Usted va a la tienda y el vendedor no te va a ofrecer la digital primero. te va a ofrecer la que le disquito y te va a hacer el cuento de que no, porque aquí nosotros tenemos mejores especiales, que si quieres salir del juego lo das en trading, lo cual son puntos válidos. Pero ya, desde el punto de vista de Microsoft o PlayStation o Sony, que decidan irse en esa ruta, van a encontrar cierta resistencia de las tiendas, de los retailers, para un tipo de producto así. Uh-huh. Claro está, la mejor manera sería tener dos versiones, la que tiene el disco y tener una que es digital only, y quizás dejar la digital only para que la gente las compre, digamos, en la tienda de Microsoft, o que sean exclusivas de tiendas que estén dispuestas a venderlo. Tiendas como Walmart. Walmart no creo que esté muy interesado en eso. Pero ya, hace mucho sentido de que hagan eso. De que vengan con una consola que sea puramente digital. Porque ya, a barata costo. Y ya hay gente más dispuesta a comprar juegos en digital. Así que hace mucho sentido. No, y que la cuestión que a lo mejor alguien dice, pues, el GameStop vende códigos digitales, la gente va allí, es que para qué tú vas a ir si lo puedes comprar desde tu casa, no tienes que mover el carro, no tienes que gastar gasolina, no tienes que gastar en una guagua, un Uber, para esa tienda, es challenging, es un reto bien, bien difícil para, como tú dices, para los retailers, so, hay que ver cómo esto lo trabajan, pero ya, este es el futuro, gente. Ya estoy al lado. El futuro está aquí. Lo estamos viendo en otro tipo de cosas, no tan solo en video games. Lo estamos viendo en todo tipo de productos donde los centros comerciales han recibido un bajón grandísimo en ventas y cada año es más y más. Mirando a ti, Amazon. La métrica grande es Black Friday. Y creo que el año pasado las ventas por internet superaron por primera vez las ventas en tiendas. Fue por poco que lo superó, pero la tendencia ha sido así. Todos los años por la internet se venden más que el año anterior y finalmente han vendido más. Este año no creo que sea la excepción. Amazon viene fuerte. Muchas de las tiendas como Target, Walmart, Best Buy están inclusive para esta época ofreciendo shipping, envío gratis. Uh-huh. Así que uno dice, okay, me voy y hago una fila allí salvaje o simplemente lo ordeno online. Así que estamos viendo esa transición de ir físicamente a una tienda a comprar algo a comprarlo por internet. Sí, así mismo es. Bueno, y en el chat por ahí dice Gama que ya mismo todo será digital. Así mismo es, así mismo es. Mary Gerard dice, mano, así estoy con el Switch. Esto es tan conveniente bajarlo versus tener los cartuchos. Y añade, yo solo voy a GameStop si lo que voy a buscar es exclusivo o si estoy en el mall. Right on. Y se reporta por ahí Mr. Bayoya, Motomonku. So, Daddy Inc. en la casa, papi. Saludos, Moto, bienvenido. Salud, Moto. También. Adicional que se las están dando hoy. Nice. Nos queda una noticia sí, más. Sí, me queda la última. Vamos a cortar. 3, 2. Bueno, y esta es de Game of Thrones. Es una noticia pequeñita. Es que ya se sabe cuándo va a comenzar la octava temporada. Va a ser en el mes de abril. Día específico no lo han dicho. Pero ya sabemos que esta octava temporada es la última. Y va a contar con 6 episodios. Los episodios van a ser un poquito más largo que lo que usualmente ellos hacen. Así que puede ser que ya sean 6 episodios, pero no necesariamente 6 horas. I'm hoping for that porque con la situación en la que está el mundo de Game of Thrones, yo no creo que 6 horas den para resolver todo lo que tienen que resolver. No, jamás. Yo espero que no se sienta tan apresurado. Y eso es algo que en la séptima temporada Tú notabas ese cambio en velocidad. Yo me había acostumbrado a las temporadas anteriores donde iban desarrollando todo con cierto ritmo, cierta calma y no sucedía mucho, pero en el proceso te daban mucho trasfondo para cierta cosa. No, la temporada pasada fue como que no, vamos aquí, vamos acá, vamos aquí, vamos acá. Era un cambio de ritmo. Yo entiendo por qué, porque pues ya están en ruta a terminarlo, pero es como que, yo disfrutaba del ritmo anterior, de que fuera un poquito más lento. ya tiene fecha. Sí, sí, pero... Hay un teaser corriendo, gente, no se dejen engañar por el teaser, eso lo que hicieron fue una troleada. El teaser son escenas de todas las temporadas anteriores. Mixeado. Sí, mixeado. Y está ahí puesto para que si usted no está al día de con Game of Thrones, vaya y pague por HBO Now y lo ve. Un mes. Ya. Yeah. Yo he seguido, fíjate, yo cogí HBO Now para la temporada pasada y me he quedado con él. Ahí tienen Sesame Street, los episodios nuevos de Sesame Street son en HBO. Así que haría los B de ahí. Ah, no, le está sacando, está bien. Sí, y no, y tienen buena selección de películas y cosas. Uh-huh, so. Uh-huh. HBO, no, y las peleas también, boxeo. No, pero fíjate, en HBO Now, bueno, por lo menos yo que yo sepa, no tienen eso en vivo, pero luego lo tienen retransmitido. Ah, okay. Tienen los archivos, okay. Ya, tienen los archivos. Ay. Por lo menos, pero... Ya. Está bien, ya, bueno, ya. Si una pelea se da buena que te comenten, pues tú la buscas y la ves. Sí, y el servicio lo que cuesta son $15 al mes. Yo estaba dispuesto hasta a pagar $20 antes de que existiera algo como HBO Now. Nice, nice. Yo pues estaré buscando mis fuentes, ¿verdad? Undergroundísticas para cuando arranque esa última temporada de King of Thrones. Tengo fe de que... ¿Cómo que se llama lo que le instalan al Roku? ¿Cómo que...? Cody. Cody. Sí, Cody murió, pero ya. Ah, ¿en serio? ¿Ya eso no funciona? Sí, sí, yo creo que eso se fastidió. Bueno, eso se fue técnicamente con la... Cody es una plataforma, es lo que tú le añadas a Cody, son los add-ons, eso. Sí, los ¿cómo es que le llamaban a eso? Los add-ons, pero tiene un nombre, los feeds, ay, no me acuerdo, muchos se fastidiaron, te hacían poner emails y cosas para que eso ya se estaba poniendo medio escamoso y no. Sí, yo tenía entre seguro social y tarjeta de crédito. Sí, tarjeta de crédito. Yo tenía aquí en mi PC y lo desinstalé para la porra porque también se prestaba mucho para adware y porquerías y bye. Lo quité. Le da herpes a la computadora. Ahí está, los repositories. Gracias, Motomonku. Míralo ahí. Ya sabemos. Y... Gente, esto era un truco, era para saber quién estaba por ahí mafiando. Atención, eso, FBI. Sí. Emotomonku. mira, y Gama dice que HBO se quitaron del boxeo. Ah, sí, recientemente, ahora que lo menciona, sí es cierto. Recientemente ellos dijeron que ya no iban a enfocarse en eso. Ah, ya no hay HBO Boxing After Dark. Nope, ya se... Ya se quitaron el boxeo. Podemos hacer otro podcast hablando de boxeo, pero ya el boxeo okay. Dejó de ser deporte y ahora es evento. Un evento okay. Especial. Porque ya, ya la gente no lo sigue. Eso es quién va a pelear, no importa que sean boxeadores. Exacto. Grandes. Es el evento, es el siglo. Y los nombres que estén envueltos en la cartelera. Sí, sí. Ok, bye, rip. Pues, gente, pues de esta manera entonces terminamos con las noticias, ¿verdad?, más relevantes para esta semana. Así que vamos entonces para nuestra próxima sesión. El dato Kiki de la semana. 21 de noviembre de 1973, estrena en cines Westworld. Yeah. Yo no la vi. Yo tampoco la he visto, pero sé lo que es, porque cuando comenzaba en la serie de HBO, pues hablaban de que estaba inspirada en Westworld, la película. Y entonces vi un pedacito de lo que comprendía la película y eso. Era muy similar a lo que vimos en esta primera temporada de Westworld, en concepto, no en ejecución. Yo creo que es un cult classic. La película como tal no fue un eventazo grandísimo, pero el público al que le gustó muchísimo el concepto. Y muchísimos años después, ¿cuántos? 73, 30, 40 y pico de años después, da paso a una serie de televisión que, por cierto, a mí me encanta. Está en HBO también. Una vez no hay Game of Thrones, Westworld es lo mío. Ya hay dos temporadas, muy buenas las dos. Son temporadas que se mueven bastante lentas. Nuevamente, si eso a mí me gusta, que se mueva así lento. Si a usted no le gusta tanto ese ritmo, puede ser que el show no le agrade. Pero ya, a mí me gusta muchísimo. Nice. A mí me han hablado mucho de esa serie, pero nunca me ha dado con someterle, ¿verdad? Obviamente no tengo chance de verla, porque no tengo HBO, pero ya, me alegro que por lo menos alguien aquí de nivel escondido. Sabrás que el intro, la musiquita con los créditos dura como 2 minutos y medio. Ya, tú lo ves la primera vez y dices, wow, está increíble, está muy bueno, porque los visuales se ven increíbles. Y lo ves el segundo episodio y ves la, y, mira, está chévere. Ya para el tercer episodio dices, déjame darle para adelante a esto porque es demasiado largo. Diablo. Fíjate, así, entre paréntesis, un opening que a mí no me molesta ver es el de Game of Thrones. Mira qué cosa. La cosa es que ellos lo mantienen también interesante. Aunque el de Westworld también cambia de una temporada a otra. Pero el de Game of Thrones, por lo menos yo no lo siento que sea tan largo. A lo mejor dura 2 minutos también. Y la musiquita es épica. La música es bien épica. La música del de Westworld es un piano y con violines y cosas. So, suena bien, pero no tiene porcentaje de epicness. No tiene como la serie de Netflix, que le puedes dar skip a los openings. No, por lo menos la aplicación de HBO Now que yo tengo no lo tiene, pero le puedes dar fast forward. Okay. Eso es lo que yo hago. Ok. Pues mira, Motomonku dice por ahí, cuando estábamos hablando del tema de HBO y Vox, dice, así es, sinceramente, desde que Coto colgó los guantes, no he vuelto a poner HBO. Y veo por ahí Sanity65, saludos Sanity, dice, si te gusta Game of Thrones, te gustará Westworld, al nivel que la trama se va desarrollando, es muy parecido. Oh, nice. Bueno, tengo que someterle entonces a Westworld, tengo que animarme. Tengo que buscar mis fuentes. Y algo de Westworld. Y puede ser que esto te desanime. Yo espero que no te desanime. La manera en que fluyen los detalles en Westworld es muy parecido a Lost. En el sentido de que hay un misterio. Tú sabes que algo está pasando, pero tú no sabes exactamente qué es. Something there's... algo está pasando. There's something wrong. Entonces tú siempre estás como que cuestionándote y tratando de empatar todos esos detalles para tener una contestación, y el show te da algunas contestaciones, pero te crea muchísimas más preguntas, y estás toda la temporada cuestionándote cosas. Algo que yo les recomiendo a todos los que ven Westworld es, tan pronto terminen la temporada que estén viendo, vayan a YouTube y vean algún canal de los que analizan el show. Yo hice eso con el season 1, y cosas que tú te diste cuenta cuando ya era súper obvio, que el show te lo dijo directamente, que era lo que estaba pasando. Tú te das cuenta que temprano en el season ellos pusieron una clave ahí en plena vista y uno no se dio cuenta. No quiero dar spoiler, porque ya será un spoiler grande si doy un ejemplo, pero me pasó. Uno en el último episodio, el penúltimo episodio, uno aprende algo sumamente, pero que grandísimo, una revelación grandísima. Cuando uno va para atrás a ver el análisis de esos episodios, en el segundo episodio, en el segundo episodio, te lo ponen ahí, la contestación, te la enseñan ahí de frente, y tú no te das cuenta. A mí me dio coraje, y dice, ¡ah! ¿Cómo va a ser que yo no me di cuenta de eso? No puede ser, pero ya, totalmente cierto. Nice. Ahí en tu cara. So, eso está cool. Lost hacía eso, Lost te enseñaba cosas y tú a veces no te las cuestionabas, pensabas que era casualidad y luego resultaba que eran relevantes. La cosa con Lost era un poquito más para el lado fantasioso. O sea, había muchas veces que cuando finalmente revelaban la contestación, era algo más tirando a lo fantástico. Dice, eso es como que de la manga production ahí. Uh-huh. Este es un poquito más con los pies en la tierra, o los pies en la tecnología. Nice. Mira, Motomoku pregunta que en qué season fue eso. En lo que yo estoy describiendo. Uh-huh. Season 1. Moto, te puedo decir por privado lo que es. Para no tirarlo acá. Sandy tiene pregunta, ¿en algún momento creen que van a hacer un stream de Black Ops 4 jugando Blackout? bueno, ahora mismo quien tiene Blackout de nosotros es Mash 188, y él casi siempre sube los jueves al canal. Ahora mismo pues él no ha podido subir porque ha estado bien ocupado en el trabajo, pero me imagino que si en un momento dado él sube al canal, pues de seguro va a subir jugando Blackout. Él lo tiene para PC. So, nada, pendiente a nuestras redes, que si él acaso va a subir, pues lo estamos anunciando por Facebook, y para ahí te enteras, hermano, de cuándo entonces tenemos stream de Blackout. Me está llegando un mensaje aquí, del más allá, que dice que probablemente, quizás esta semana, tarde en esta semana, o temprano en la otra semana. La de más arriba. Sí, la de más arriba. Todo depende. haya quizás algún stream de eso. Porque tanto Alex Nation como el señor Sparwolf tienen una copia de Black Ops dirigiéndose hacia ellos. Es que no quería spoilearlo mucho, pero sí, vamos a estar recibiendo unas copias ahí. Ese es nuestro incentivo de productividad aquí en el canal. Sí, la producción, digo, la gerencia de Nivel Escondido nos obsequió por haber trabajado un tremendo año unas copias de Black Ops 4, así que probablemente me vean a mí o vean a Sparrow jugando Blackout. Probablemente me vean más a mí jugando Blackout. Así que esperemos a ver qué pasa. Así que pendiente. Ya se van a enterar cuando nos lleguen las copias. Sanity dice: sí, pana de Dios. Ah, muy bien. No, ya Dios lo sabe. Ya Dios lo sabe que eso va por ahí. Pues ya. Ya, Dios lo sabe. Es más, yo le dejé saber. Yo le digo a Gio, te envío, yo pienso regalarte algo, te lo envío a tu casa o a casa de tu suegro. Me dice, pues yo voy a estar en casa de mi suegro hasta el viernes de la próxima semana, creo que me dijo. Y dije, pues yo te lo envío a casa de tu suegro, dame la dirección. ya él sabe. Nice. Así que awesome. Así que ya pendiente de eso, gente, que eso va. Así que, bueno, gente, de esta manera entonces terminamos la sección de El Dato Geek de la semana. Vamos entonces a pasar a la próxima sesión, que son las publicaciones, y tenemos que verla en el mundo de los videojuegos. Esta semana está llegando Battlefield 5. Esto va a estar llegando para PlayStation 4, Xbox One y PC. El mismo va a estar saliendo el 20 de noviembre. Y esa misma fecha también va a estar llegando la versión de Warframe para el Nintendo Switch y Wreckfest. Esto va a estar llegando para PlayStation 4 y Xbox One. Alex, te pregunto, ¿tú has jugado Warframe, correcto? No lo he jugado, pero lo he visto bastante. Okay. He visto mucho del juego. ¿Las cuentas de eso serán multiconsola, vamos a llamarlo de esa manera? Si tú tienes tu cuenta y juegas en Switch, ¿puedes ir y jugar con tu misma cuenta en PC y el progreso se guarda? ¿O No estoy tan seguro de que así sea. Pero yo creo que no. Que no, ok. Yo creo que no. Yo creo que si creas una cuenta, es una cuenta está por... atada a la consola, a la plataforma. Yo creo que está atada a la plataforma, pero si Soldevila llega por ahí, si me acuerdo, le voy a preguntar, porque Soldevila lo tiene para PC. Y le mete muchas horas a Warframe. Vente, Warframe es un buen juego. Y es un free to play. Lo que pasa es que Warframe es un juego que requiere muchas horas de tu vida, más horas que las que dediqué a Destiny, para conseguir los famosos frames o conseguir recursos. Hay misiones que son por tiempo, y el juego es básicamente un third person shooter, pero es bien rápido, es bien frenéticamente rápido, o sea, porque son ninjas, o sea, hello, ninjas espaciales con metralletas y espadas brutales, a mí, tremenda combinación. Pero el juego es bueno, el juego ha recibido, en estos últimos años le han dado un montón de cariño, y gente que lo lleva jugando desde day one hasta ahora dicen que el cambio ha sido del cielo a la tierra y que el juego es súper, súper bueno. Inclusive ahora ellos usan hasta unas tablas de surf, unas tablas como unos hoverboards de patineta para transportar, y tú puedes brincar, hacer trucos, puedes hacer grinds en la superficie y te dan puntos. Tienen Tony Hawk. Sí, o sea, el juego es bien, el logo está bien loco, pero es bueno. Así que ya, dice por aquí Sanity, acabo de leer que al momento no es crossplay. Gracias Sanity por la aclaración. So, no es cross console. Ah. No es cross console. Sí, porque cross platform. Bueno, sí, es lo mismo ya. Sí, gracias por la aclaración, Sanity. Awesome. Pues ya tiene gente. Bueno, y en el mundo de las películas tenemos que va a estar llegando Crazy Rich Asians. Esto estará llegando en formato 4K, Blu-ray y DVD. Está clasificada PG-13. Y por último, en los cines está llegando Ralph Breaks the Internet. Esto es una película de animación, de aventura, comedia, de fantasía y familia. Le mata clasificada PG, y es la secuela de Wreck-It Ralph. También está llegando Creed 2. Esto es una película de drama y de deporte, clasificada PG-13. Aquí básicamente es la revancha más larga, la revancha más esperada en la historia, donde el hijo de... Revancha que no es revancha, pero es revancha. Exacto, revancha que no es revancha. Donde el hijo de Apollo Creed va a poder vengar la muerte de su padre a manos de Ivan Drago. Lo único que no va a pelear contra Ivan Drago, va a pelear contra Ivan Drago hijo. So, I mean, yeah, sale Sylvester Stallone, sale Dolph Lundgren haciendo el papel de Ivan Drago, y sale este muchacho que hizo el papel del malo en Black Panther, que está apellido Jordan. Se llama Michael B. Jordan. Michael Jordan. Yo imagino Jordan. Que él se da a conocer como Michael B. Jordan para poderse mismo diferenciar de porque ya con ese nombre. Él una vez le preguntaron que si una vez había conocido a Jordan, él dijo que no va a tener oportunidad de conocer en persona a Michael Jordan. Pero sabe quién es Jordan. Ahora que estamos hablando de eso, recuerdo un comercial de Harrison y recuerdo exactamente qué era el producto, pero se ve tú sabes que en el aeropuerto a veces hay unos choferes que están esperando a cierta persona y tienen una pizarrita con el nombre de la persona, y entonces pues se ve un chofer de esto y dice el nombre de Michael Jordan, y él está así como que bien emocionado, se le ve la emoción de que ya lo voy a manejar para Michael Jordan, y llega este tipo blanco, bajito, y dice, I'm Michael Jordan. Era alguien que se llamaba como Michael Jordan, y se le ve la decepción al tipo, como que, ¡ah, oh, no! ¡Ah, oh, qué mal, qué mal! No recuerdo cuál es el producto, recuerdo el comercial, por eso. Nice. Yo decía, es wow, una troleada. A mí me pasaría exactamente lo mismo. Yo también, ¿sabes? No es para menos. Dice Sanity que revancha de sangre, y también dice, la primera vez que vi una movie de Michael B. Jordan promocionada, lo tenía en mi cara en el póster y aún estaba buscando a Michael Jordan. Dice, pues esto es como Space Jam. nice. Pues, y por último, va a estar llegando la nueva readaptación, o a reboot, o remake, o como usted quiera llamarlo, de Robin Hood. Es una película de acción y aventura, y está clasificada PG-13. Oye, no es por nada, pero se ve goofy esa película de Robin Hood. Se ve interesante. Es que con Robin Hood pasa lo que pasa con King Arthur. Que han hecho tantas que... O sea, a cada rato sale una que ya uno no sabe cuál va a ser buena y cuál no. Mano, sí. Esa, y la de King Arthur le han dado duro. le han dado duro. Una cosa asquerosísima. Wow. Pues gente, pues nada, como siempre decimos, verifiquen sus carteleras locales. Esto es basado en cartelera de Estados Unidos. Bueno, y ahora sí, vamos a seguir con lo que tenemos aquí en nuestra agenda, gente. Y antes de continuar, lograron saber a qué videojuego pertenecía la melodía del principio. Gato, ¿crees que la puedas tirar ahí otra vez? Ya estamos poniéndola. Yes, sir. Ahí está. Está mega, mega, mega fácil. Motomonku sabe cuál es. Dale, vamos a darle 30 segundos a ver quién echa se la tira. Vamos. Estoy mirando ahí el reloj. 30 segundos. Estoy de seguro que Motomonku la sabe. Vamos, 30 segundos, si no lo digo. lo spoileo. Les quedan 15 segundos. Vamos a ver. Les quedan 10 segundos, Corillo. Ah, no, wait. Es el que tú tienes en la agenda no es. Déjame. Ya tú ibas a dar la contestación incorrecta. Dale, ponla por ahí. Sigue ahí haciendo tiempo. Vamos. Ok. Vamos a darle 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. La escucharon, pero nadie se atreve a contestar. Sí, pues déjame entonces, pues por poco meto las patas porque yo había puesto una, pero Gato la cambió. Sí, pues Alex no escucha. Yo estoy acá corriendo el stream y Alex no escucha el archivo. Ya, pues tú pusiste una, pero como tú me dijiste que cuadrara, yo no sabía que... Pues nada, esa la dejamos para después. Sí. Nada, gente, pues si no lograron adivinar, esa era la melodía del juego de Catherine, juego que salió para el 2011 y que mi compañero aquí presente le está dando todas las noches sus intervenciones aquí en el canal los viernes y los sábados. Así que Gato le está metiendo duro. Gato, ¿has avanzado en la historia o estás llegando a un punto como que, oh my God? No, he seguido avanzando. Nice. El juego mismo te dice que son 8 niveles. Ya okay. Voy comenzando el quinto. Nice. So, he ido okay. avanzando en la historia, sigue sumamente interesante, sigue muy bueno el gameplay. Lo sigue sí, complicando. Sí. Sí, mano. Es una historia bien complicadita. Así que, gente, si quieren ver a Gato Bacalial jugando Catherine, él está en vivo los viernes y los sábados. Esta semana Gato estuvo también transmitiendo el jueves en sustitución del compañero Sparbuff. Y les adelanto que este martes Gato va a estar subiendo al canal otra vez, también en sustitución del compañero Sparrowbook, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones con su familia. O sea, Sparrow va a estar fuera del canal esta semana, así que van a ver por ahí, probablemente vean la cara de Gato, probablemente no la van a ver el martes. Estamos todavía trabajando qué va a pasar el jueves. El jueves, así que, el jueves subo yo también. Ah, pues perfecto, van a ver la cara de Gato. El sábado es que no vas a subir. El sábado, exacto. So, sí, yo subo sí. martes, jueves y viernes. Entonces nice, el sábado nice. Está Alex Nation ahí en calendario. Uh-huh. Que probablemente sí, pero suba durante el día. Exacto. Y puede ser que haya un double feature y puede ser que la luna se ponga de colores ese día en la noche. Así que vamos a ver qué pasa. Por ahí llega Soy Ángel. Dice, hola, saludos, Soy Ángel. Bienvenido aquí a nuestro podcast en vivo. Saludos. Así que pendiente a nuestra agenda de esta semana. Again, pues muchas gracias, ¿verdad? A los que intentaron tratar de adivinar esa melodía. Bueno, gente, ahora sí, ya estamos ya casi llegando a la recta final de este podcast. Y vamos entonces a pasar a la sección de la pregunta random de la semana. Esta pregunta también va para ustedes, chat. Así que presten mucha atención. Y dice así. En la película The Fly, obviamente, una mosca entra en el dispositivo y es lo que provoca el cambio en Jeff Goldblum, el actor principal. Pero, ¿con qué animal sustituirías esa mosca en una nueva película que se inspire en este clásico? Eso está interesante. Primero que nada, chat, pues yo sé que Gato la vio. ¿Saben lo que es la película The Fly? ¿Conocen lo que es el concepto detrás de la película The Fly? Si no, un crash course rapidito. Este científico está buscando la manera de cómo transportar o teletransportar partículas de punto A a punto B, obviamente no por medio físico, sino por medio, pues, o sea, ¿cómo podemos llamarla esto? Como si de construyera la materia y exacto. la volviera a reconstruir en otro lado. Algo así como los transporters que se usan en Star Trek, o sea, que te pueden transportar de un lado a otro, ¿verdad? Por medio de energía o algo así. Él, pues, trabaja en este experimento hasta cierto punto que, pues, tiene muchos fallos, muchos problemas. Él cree solucionar la fórmula y entonces comienza a experimentar con animales vivos. Primero utiliza un perro, desafortunadamente el perro fallece, luego utiliza un orangután y logra teletransportarlo. Entonces su próximo paso es hacer eso mismo pero con una prueba humana, y él mismo se mete dentro de estos pods y va a hacer el experimento. ¿Qué pasa? Que durante se está cerrando el pod, una mosca se cuela dentro del pod, y cuando su código genético, su estructura atómica se transporta a la otra, el ADN de la mosca se combina con el de él, y él empieza a tener cambios físicos a niveles de que prácticamente el tipo se está convirtiendo lentamente en una mosca. O sea, y no una mosca literal como la que usted volando por ahí, ¿sabes? El tipo empieza a tener los atributos de una mosca, ¿sabes? Empieza a cambiar, se pone bien feo el tipo, empieza a dejar de caminar. La película llega a un punto que se pone un poquito... Bueno, cuando se le caen los dientes y se está comiendo las donas. Sí, eso es una... Oh, my God. Se pone media grotesca, pero es una película bien interesante. Es bien interesante y es un cult classic del cine. Jeff Goldblum ahí, el tipo se la come. So, básicamente, esa es la película The Fly. O sea, y de ahí entonces viene esta pregunta random. En vez de una mosca, ¿qué otro animal usted cruzaría ahí? Hacer un cruce genético y tener, vamos a llamarlo así, sus habilidades, por llamarlo así. Si yo tuviera que cruzar un animal, pero que no me transforme, vamos a aclarar ese punto. No me voy a transformar, no me van a salir cosas raras, sino me van a tener yo, pero voy a tener los atributos de ese animal, los traits. Yo escogería el de un gato, mano. Ahí ya, pero tiempo, esa está buena, esa estaba entre mis contestaciones, pero recuerda que la pregunta es más tirando a si tú fueras a hacer un remake de la película. No es que tú te vas a convertir, es como que vas a producir una nueva versión. Sí. ¿Con qué lo mezclaría? Pero anyways, yo iba a decir gato. Entre mis tres pensamientos, gato era uno de... Pero di los otros dos. No, pero dale, ya tú habías comenzado. Pues eso, gato. Pero entonces, si vamos a hacer entonces una película, obviamente, pensando en la cuestión de horror, del grotesque, de la parte como que media hollywoodense, ¿verdad? Pues ahí yo te diría que en vez de una mosca, se podría usar para hacerlo interesante, maybe, no sé, una hormiga, una araña, algo así, tú sabes, para hacerlo más, tú sabes, una araña estará cool, pero entonces si ves el tipo tomándose por las paredes, tú eres Spider-Man de terror, tú sabes, pero ya, algo así, maybe una hormiga no suena tan mal. Si tú lo mezclas con la araña, lo menos extraño va a ser pegarse en la pared, y lo más extraño va a ser cómo hace la telaraña. No te preocupes mucho ahí. Bueno, pues yo pensándolo acá, todo depende del tono que yo le quiera dar a la película. Si me quiero ir por horror, yo sustituiría la mosca por un mosquito, porque el mosquito tiene sed de sangre. Y los mosquitos son las ratas del mundo de los insectos. Lo que hacen es repartir enfermedades por todos lados. Eso sería un vampiro que quizás no mata a sus víctimas, pero los enferma. Y lo que hace es regar malaria y dengue y chikungunya y la bisne divina por todos lados. Mosquito sería interesante. Sería interesante. Si quiero irme más por el lado de comedia, lo mezclo con un perro o un gato. La cosa es que el gato no se presta bien para la película, porque lo que va a hacer es dormir la mayor parte del tiempo. De día y cazar de noche. Y ya, sería un asesino de noche. Eso sería una comedia tirando horror. Y entonces perro, pues sería straight up comedy. Oh my god. Mira, el chat está encendido. Mira, dice por aquí, dice Sanity, no he visto esa movie, 92% en Rotten Tomatoes. Sí, esa película es como, yo creo que tarde en los 80. Sí, late 80s, es buena. Ya, buenísima ya. Sí, Soy Ángel dice, como teletransportes de Fortnite, something like that, Dice Sanity, no cuentes mucho, te di la premisa, pero es que tienes que verla, porque pasa un montón de cosas. Sí, es un clásico. Es un clásico, no aburre, no aburre. No veas la segunda parte, la segunda parte la puedes ignorar totalmente. Dice por ahí, pero si entra un pelo de mujer. Ah, diablo, gama, en serio. Era, dice, un remake con un camaleón. Una iguana. Una iguana. Sería buena. Gama dice, una mariposa o un lagartío. Una mariposa. I don't know. Hay mariposas que son venenosas. Sí. Marilla dice, me la perdí. ¿Cuál es? ¿De qué cosa, Mary? Espérate. La ¿qué? Película, The Fly. Estamos hablando de The Fly aquí en la pregunta random, o estás hablando de la melodía. Si es de la melodía, pues era la melodía de Catherine. Sí, eso es lo que estás hablando, hermano. Dice Sanity, ya la encontré por internet, la tengo lista para este late night movie. ¿Viste, papi? Saliste ganando aquí con nosotros hoy. Eso es. Y Mary dice, The Fly, ok. Pues sí, pues gente, pues nada, este post se publica durante la semana en nuestra página de Facebook, así que si quieren contestarlo, si quieren abarcar más sobre su respuesta, pues les invitamos a que una vez el post esté hecho, pues comenten allá, y gustosamente en el próximo podcast estaremos leyendo sus comentarios. Así que muchísimas gracias al chat por participar con nosotros. Y ahora sí, gente, vamos para el plato mayor de este podcast para esta noche, y es el tema de esta semana. Y esta semana, como todos los años, ya es tradición aquí en Nivel Escondido, le estamos dedicando este episodio a las ventas de Black Friday. Yo sé que son muchos de, ¿verdad?, de nuestros amigos que están bien pendientes, ¿verdad?, a lo que viene por ahí, en especial ya sea en el mundo de la tecnología o en el mundo de los videojuegos. Así que escogimos cuatro tiendas, ¿verdad?, cuatro de las principales cadenas de que se pueden conseguir juegos y cosas electrónicas, que siempre tiran muy buenos especiales, muchas ofertas, y que algunas de ellas se prestan para catástrofes humanas, pero así que nada, vamos entonces a dejar que el compañero Juan pues arranque con la primera tienda y los especiales que van a tener para los consumidores. Aclaramos, en años anteriores hacíamos 6 tiendas, pero del año pasado a este, Toys R Us y GameStop ya no está en Puerto Rico, así que decidimos eliminarla. Aún así tenemos Target, para beneficio de nuestra audiencia de los Estados Unidos. Las otras pues están en Puerto Rico también. Vamos a comenzar con Best Buy. Yo los especiales que tengo son los de Estados Unidos, así que pendiente, si usted está en Puerto Rico, verifique su anuncio local, porque los precios pueden variar. Y yo voy a ir rapidito por encima del shopper, el comercial de ellos, los especiales de ellos, tienen 52 páginas. Entonces, yo lo que hice fue un escogido aquí y allá de ciertas cositas que me llamaron la atención. Y comienzo por las películas, pero no voy a mencionar este zafacón, este megalote de películas que siempre tienen en especial, sino que voy a reseñar que van a tener Avengers Infinity War, la versión en Blu-ray con digital copy, en $7. What? Yep. Infinity War en $7. Claro está, ese doorbuster. Si no la compras cuando abres las puertas, va a estar más cara. Pero creo que va a estar en, no sé si es en $10, luego del doorbuster special. Tremendo. Hay que ver si oferta, la cantidad de dan. Pero ya, me interesa. Yo todavía no he visto Infinity War. Sí, do it. Si yeah, puedes, do it. Tengo que verla. Yo me he ido poniendo al día poco a poco con el Marvel Cinematic Universe. Ahí me falta todavía Doctor Strange, pero ya vi Ant-Man la primera. So, estamos ahí más o menos. Acuérdate que está en Netflix. Ya. So, tengo que verla antes de que se la lleven para el otro servicio. Pero ya, tremendo precio en película ahí. En videojuego, por $8 Battlefront 2. Gente, olvídese del desmadre que hubo con los microtransacciones, ya eso ellos lo eliminaron, así que es un juego decente. Y por eso quisiera conseguirlo, no es por nada. Oh, sí, a mí me gustó mucho el primero. Y ahora, que mataba la liga en el uno. Y el segundo tiene un modo de historia. Yo jugué el beta, creo que el beta o el demo, o algo antes de que saliera, y cambiaron un poquito cómo se sentía el shooting en el 2. Me iba peor que en el primero, pero me gustaba. So, por $8, uff, regalo. No, hasta brega, sí. Yeah. Por $20, también van a tener una selección grande de videojuegos, pero para reseñar, quisiera reseñar el Street Fighter 30th Anniversary Collection. Por $20, esa colección. Está bueno. Buenísimo. Está bueno. También por $20 van a tener Far Cry 5. Y Detroit salió este año, y Far Cry 5 también, por $20. Uf, juegazos. Por $25, God of War. What? $25. Por $30 van a tener NBA 2K19, Assassin's Creed Odyssey, FIFA 19, Forza Horizon 4. Bueno. Wow, por $30 Forza Horizon 4. Uf, nítido. Sí, bueno. Yeah. También por $30 en Best Buy van a poder conseguir el Amazon Fire de 7 pulgadas, que es una selección bastante decente, pero por $30, si usted necesita una pantalla adicional, más que recomendado, gente. Yo lo he mencionado muchas veces, yo lo que utilizo para mi stream es un Kindle Fire. Yo tengo el de 8 pulgadas, el que ellos tienen ahí en $30, el de 7. El de 7 no es HD. So, a pesar de que está en buen precio, mi recomendación es no compre el de 7, compre el de 8, porque el de 8 ellos lo van a tener en $50, es 8 pulgadas y es en alta definición la pantalla. Eso es una mejor selección Nice. Por $20 más le mandan una pulgada adicional y en alta definición. Y ya que está aquí la escena, gente, yo hago stream en esa mesa que se ve allá atrás. Entonces, aquí está mi computadora. So, yo necesito algo para poder controlar el stream. Y yo lo que utilizo es eso, es un Kindle Fire. El Kindle Fire, aquí viene el infomercial, el Kindle Fire corre una versión customizada de Android. Usted puede añadirle el Google Play Store, y una vez usted le añade el Google Play Store, se fastidió. Sí, ya se convierte casi en una tableta Android. Así es como yo lo tengo. No tiene que hackearlo, no tiene que hacer nada del otro mundo. Lo que tiene es que ir y seleccionar la opción que permite instalar aplicaciones fuera del los famosos del APK. Sí. Sí, exacto. La APK, le mandas el APK del Google Play Store y ya, se acabó todo. No hay que jailbreak, no hay que rootear. Awesome. Es súper fácil. So, funciona bastante bien. Y por ese precio, uff, fantástico. So, ya sí, ahí no, le dije, tienen las de 7 pulgadas en $30. Tienen las de 7 pulgadas en $30. No es una mala selección, pero si quiere dar el pasito por $20 más, yo entiendo que es una mejor selección saltar a la de 8 pulgadas. Yeah. Por $40, gente, van a tener los DualShock 4, los controles para Xbox One, y también van a tener el PlayStation Plus, la suscripción de un año por $40, que es especial también, lo anda corriendo Amazon por ahí. Si usted quiere PlayStation Plus por un año, $40 en Amazon actualmente. Yo pago el mío. Nice. Eso uno lo puede pagar y guardar el código hasta que lo vaya a utilizar, ¿correcto? No, y puedes entrarlo. Y se añade por encima de lo que tiene. Sí, ya te añade. Lo que hace es que se extiende. Si tú buscas los settings dentro del Play, se te extiende la fecha de vencimiento. Ok, so si te quedaban, qué sé yo, 8 meses y le mandas 12, pues ahora tienes 20 meses. Hecho así. Ah, pues nítido. Pues yo creo que yo voy a hacer eso porque $40 es tremendo precio. A mí se me vence en mayo. Perfecto. De aquí a mayo no falta tantísimo tampoco. Y te olvidas, o sea, estás relax, o sea, no tienes esa preocupación. Suena cool, yo creo que voy a hacer eso. Ya mencioné eso, por 40, por $200 van a tener el bundle del PlayStation 4 de 1 TB más Spider-Man, gente. What? Uno de los mejores juegos del año, Spider-Man, la consola con 1 TB por $200, como que this is crazy, excelente, excelente, es especial. Van a tener algo similar con el Xbox One, van a tener el Xbox One S de 1 TB y Minecraft por $200. Ya, la selección de juego ahí está flojita, pero aún así, $200 por el Xbox One no suena nada mal. Mano, por ese bundle de PlayStation 4. Uf. Ya, cosa increíble. Y finalmente van a tener un bundle de Nintendo Switch que incluye Mario Kart 8 Deluxe. Esto por $300. $300 es el precio regular del Switch, así que le están regalando Mario Kart 8. No está mal. Si usted. No está mal. Ya, si usted no tenía Mario Kart, y está pendiente de un Switch, es tremenda selección de juego. La mayoría de la gente lo que está esperando es el bundle del Switch con Smash Ultimate, para hacer ese tajazo de comprar un Switch. Pero con Mario Kart no está mal. Mario Kart es un buen juego. Incluye los controles Neon Blue and Red. Sí, no, y que independientemente uno va a pagar $300 por la consola, ya venga con juego o no, mejor comprarla con Mario Kart. Recuerden que los primeros beta testers de Switch no teníamos juego. pues eso es todo, ¿verdad? Lo que tenemos de Best Buy. Definitivamente ahí el highlight es ese bundle de PlayStation 4 con Spider-Man por $200. Eso está súper wow. Vamos a ponernos aquí en el día del chat. Dice por ahí, Gatonejo no ha visto Infinity War. Alex, no dejes que siga hablando. Si no ha visto Infinity War, no merece ser un geek, ni mucho menos un bacalao. Si supiera. Gente, no. Gato tiene razón y él va a explicar por qué. Déjame argumentar. No tan solo no he visto Infinity War, me faltan como 3 o 4 películas para llegar a Infinity War todavía. Estoy mega, mega, mega atrasado. Yo vine a ver Ant-Man hace como 3 meses atrás. Todavía me falta Doctor Strange, me falta Thor Ragnarok, me falta dije Doctor Strange, Thor, Black Ragnarok, Panther. Black Panther la vi. ¿La viste? Ok. Me falta de la segunda de Ant-Man. ¿Cuál más me falta? Tengo ahí cuatro películas. Yo creo que sí, esas son las últimas prácticamente. Pues ya, y después me falta Infinity War. Ya, es que estoy atrasado, gente. No hay tiempo para hacer todo eso. No. Y Gato no he tenido mucho a cine tampoco. Desde que. Yo no. Se le hace un poquito difícil por la nena. Hasta que mi nena no esté en edad de ir al cine o que consigamos nuevamente una nani. No hay break. La babysitter que teníamos se nos rajó y actualmente estamos sin nadie que nos cuide la nena. Ahora, si queremos ir al cine, vamos por separado. De hecho, salió ayer viernes la nueva de Fantastic Beasts and Where to Find Them. Dice que está buena. Pues Nelmari, mi esposa, que es fanática del universo de Harry Potter, pues la va a ir a ver. La de Crimes of Gryffindor, algo así. Yeah. Gryffindor, no sé cómo se pronuncia. Ya, yo no sé exactamente cómo es que se llama, pero ya es algo así. Crimes of Someone. Pues ella la va a ir a ver sola. Después yo tengo un voucher para ir yo a ver una película solo cuando yo quiera. ¿tú viste Homecoming? No he visto Homecoming. Guardians of the Galaxy 2. Sí, Guardians of the Galaxy 2. Estamos más o menos. Dice por ahí el compañero, Xbox One S vale 250 pesos, Microsoft la sigue cagando. Yo volví a ver el MCU entero y ya voy por Thor Ragnarok, no tienes excusa, brother. ¿Quién dijo eso? Sanity. usted tiene hijos, Sanity. Exacto, no, don't go there, bro. Y dice que te falta Strange, que Gato la mencionó, Guardians 2, ya Gato dijo que la vio, Spider-Man Homecoming, esta no la ha visto, ni Ragnarok, Black Panther la vio, y luego Infinity War, y obvio, Ant-Man and the Wasp. Ya, Ant-Man and the Wasp es la última que debes ver después de Infinity War. Sí. Pero, again, I mean, tú ves, o sea, hay un orden cronológico de sucesos, pero it's not like, como que, tú sabes, pero ya. Yeah. O sea, tú ves lo que puedas ver en el momento que tengas chance de verlo. Pero eventualmente ya está llegando Infinity War, que es un peliculón. Sí, los viernes. Los sábados, cuando se alinean los planetas, pues si podemos, pues vemos una película o algo. Mm-hmm. De eso, estamos mega atrasados en series de televisión también, de que uff. Sí, les cuento. Eso es otro tema para otro podcast. Sí, yo tengo un backlog de videojuegos, de libros, de películas, de series de televisión que es increíble. Sí, bueno. Bueno, pues gente, pues continuamos por aquí. Vamos entonces a la próxima tienda, ¿verdad? Que me tocó es la tienda de Sam's Club, ¿verdad? Ustedes saben que acá en Puerto Rico pues tenemos esta tienda y este show pues lo estaba hojeando y prácticamente no hay mucho de gaming, o sea, prácticamente no hay nada de gaming. Sam's nunca es muy, ¿verdad?, gaming oriented, pero sí venden consolas y venden accesorios y venden cosas. De los especiales que resalta y es que también aquí también van a poder conseguir el combo de PlayStation 4 de 1 TB con Marvel Spider-Man. También va a estar en este un chavito menos 100, digo un peso menos 199. Ah, no, porque yo redondeé todo exacto, 200 sí, pesos. Sí, el mismo precio. Ya. Yeah. También van a tener el mismo bundle del Xbox One S con Minecraft por $200 también. Entonces, me puse a mirar por aquí por si acaso, ¿verdad?, alguien está buscando algún accesorio electrónico que necesite. Por ejemplo, están vendiendo una silla de gaming. La silla va a estar en especial en $110. Una silla de gaming bastante buena. Ergo, ninguna de las dos. Ergonómica, ¿verdad? Según la descripción que veo aquí en el chopper con back support, lower back support, todo. Se ve bastante chévere la silla por $110. Por esta silla gaming, a veces tienden a ser un poquito carita, de $150 o $200 para arriba. So que para un gamer que está bastante hora sentada, la silla se ve bastante, bastante bien. Así que deben verificarse, ¿verdad?, si pueden pillar una. Si yo tuviera chance, pillar una silla así, porque yo necesito una silla nueva. Esto está fastidia. Y básicamente, nada más, el chopper de San es bastante corto. Lo que tiene son muchos accesorios para cosas del hogar y cositas así. Eso por lo menos es otro tema. Así que, ya, eso es lo que va a tener Sam. Como tal, no tiene juegos en el chopper ni nada. Es que, como les dije, Sam últimamente se está alejando mucho de la venta de juegos per se. Es más hardware oriented que media oriented en cuanto a videojuegos. So que, ya, Eso es lo que tenemos de Sam, brother. Contra, hubieras puesto Kmart entonces. ¿Verdad, mano? Kmart. ¿Kmart existe pero, todavía en Puerto Rico? Sí existe, pero no vende nada de juego. Nada de juego. Okay, ellos, no. Ellos se quitaron de ese mercado y ya no tienen absolutamente nada de videojuegos. Nada. Okay. Acá hay un Kmart bastante cerca de mí y es un desierto, mano. Da tristeza de que tú vas al estacionamiento, hay uno que otro carro, vas a la tienda y hay como dos personas en toda la tienda. Y adentro no hay casi nadie. Es sumamente triste. Yo no sé cómo se mantiene en pie. Bendito. Es lamentable. Bueno. Porque Kmart era una potencia antes en el mercado de las tiendas por departamento, muchachos. Y yo creo que en forma general, Kmart en Puerto Rico le iba mejor que Kmart en Estados Unidos hasta que Walmart llegó a Puerto Rico. Y ahí se fastidió. Ya. Bueno. Vamos entonces con la próxima tienda, y esta es Target. Esta no está en Puerto Rico, pero la incluyo para beneficio de la gente que nos escucha en los Estados Unidos. Y, you know, y sirve para comparar más o menos cómo están los especiales en un lado versus en el otro. Ellos, claro está, como es típico de ellos, van a tener una selección grandísima de películas a $4, $6 y $10. Wow. Usualmente yo voy y compro unas cuantas de esas, Yo no me levanto temprano, aunque ya no hay que levantarse temprano, gente. Target específicamente y Best Buy, el especial comienza jueves a las 5 de la tarde. A comer pavo para el cujus. No, se acabó el pavo. Sí. No hay pavo para nadie. No hay pavo para nadie. A trabajar y a comprar. A trabajar. So, yeah, pues yo no me meto en esos revoluces. Yo, el año pasado fui a Target como a las 9 de la mañana, no había nadie, pues ya la gente había ido a hacer sus compras, y miré de lo que había por allí, me llevé una que otra película, y that's it. So, yeah, van a tener selección de película $4, $6, $10. En $15 van a tener NBA Live 19 y Battlefront 2, y aquí vemos ya una diferencia. Best Buy va a tener Battlefront 2 en 8, Target lo va a tener en 15. Bueno, hay que ver, si no lo consiguen a un lado, pues opción B, paga un poquito más. Por $25 van a tener God of War, van a tener Far Cry 5 y van a tener Detroit, entre otros juegos. Por $30, Shadow of the Tomb Raider, que no suena nada mal por $30, este juego es relativamente nuevo. Por $30 también van a tener Amazon el Fire de 7 pulgadas, el que habíamos mencionado anteriormente. El 8 no lo tienen en, por lo menos en especial, no lo tiene Target, pero tienen el de 10 pulgadas, que es el Fire HD 10. Ese, típicamente, es el precio regular de ese $150, ellos lo van a tener en 100. Gente, es una tableta de 10 pulgadas, no viene nada mal por $100. Amazon actualmente la tiene a ese precio por esto de Black Friday, también excelente opción. Nice. Si usted está buscando una tableta para un niño o alguien en su casa, eso es tremenda opción, gente, porque los nenes no van a estar trabajando en ella, probablemente lo que estén haciendo videojuegos sencillos y videos sencillos. Se los recomiendo, gente, un Fire barato y funciona muy bien para ese tipo de cosas. So, ellos van a tener por $40 DualShock 4, si van a tener controles de Xbox One. Por $100 ya mencioné el Amazon Fire HD 10. También van a tener bundle del PlayStation 4 de 1 TB con Spider-Man por $200. No vi que tuvieran bundle de Xbox particularmente en Target. Me sorprendió no verlo, quizás fue que no me topé con él. Pero es como que constante en todos lados, pero no lo vi en, en Target. Y van a tener el bundle de el Switch con Mario Kart 8 Deluxe en $300. Ok, sí, más o menos algunos especiales como que se repiten entre sí. Sí, se repiten. Sí. Donde hay mayor discrepancia es en precio de algunos videojuegos. Aquí se vio, aparato, aquí se vio, sí. Claro. O sea, usted hace su plan de ataque. Yo llegué a hacer la ruta. Yo llegué a tirarme en varios años a las ventas de Black Friday cuando todavía se hacían viernes a las 5 de la madrugada. Yo llegué a ir a varias de esas. Ya una vez se movió para jueves, es como que no, prefiero estar en familia a salirme para ese revolú jueves. No. Yo hacía como un plan. Tal cosa de tal tienda. Si no la consigo, pues la segunda opción es ir a esta otra. Y mi ruta mayormente era o Walmart o Target. Uno de los dos venía primero. Y luego Best Buy. Best Buy siempre iba a ser segundo. So, hubo un año en particular que fue Walmart, Best Buy, Target. Quedaban todos relativamente cerca. En Best Buy yo llegué a comprar un Xbox 360 en especial. Nice. Fueron tan pocas las veces que yo he ido a ventas de Black Friday en mi vida que no pierdo el tiempo. Bueno, antes de ir con la última tienda, que es Walmart, déjame entonces ponerme aquí al día en el chat. Sanity dijo ahorita que el orden cronológico es innecesario. Yo ahora vi en orden porque whatever, pero ninguna película está conectada tanto. Solo la trilogía de Captain America está bien conectada. Veo que por ahí también llegó Mr. Dixmile, nos estaba saludando. Bienvenido, Dixmile. Saludos, bro. Sanity dice Sears/Gamer está a punto de tirarse a quiebra. Así, ellos aclararon que en Puerto Rico no van a cerrar las tiendas de Sears, pero en Estados Unidos sí. Oh, van a cerrar unas cuantas. Y JCPenney yo creo que también están malas. Sí, el JCPenney que yo tenía más cerca de mí el año pasado, tan pronto pasó la temporada navideña, había cerrado. Wow. Por algún motivo yo tenía que ir a Sears, ahora mismo no recuerdo por qué era. Y cuando llegamos está todo trancado, la habían removido hasta los rótulos y todo. Y, ¿what? Wow, so, lamentable. Bueno, sigo por aquí, dice Dixon in the house, así mismo, veo que Mary dice Target, yes boy. Dixon nos preguntó que de qué estábamos hablando. Dixon, el tema de la semana hoy es los especiales de Black Friday. Tanto algunos para Puerto Rico como algunos para Estados Unidos, y son de las cuatro de las tiendas más principales, ¿verdad?, que pudimos encontrar ofertas y que se relacionaran a contenido de videogames. Dice Mari que machea Amazon, o sea que Amazon machea, ¿así es lo que él quiso decir? No sé si eso fue lo que quiso decir. Ahí Dixon está compartiendo unos emotes. Y por último se reporta por ahí Chuckby saludando. Saludos, Chuckby. Hace tiempo no veía Chuckby por ahí. Sí, hace tiempo que no veía. Así que bienvenido a este podcast en vivo. Bueno, pues para terminar nuestro... Que Target machó la tablet de Amazon con Amazon. Ah, okay. Sí. Bueno, vamos entonces para la última tienda. Y es la tienda de Walmart. Yo específicamente voy a estar compartiendo los especiales para Puerto Rico. Y entre las cosas más sobresalientes es que van a tener un Nintendo 2DS... el que trae el Mario Maker, ¿verdad? Para esta consolita va a estar en $79. Ese es el mismo precio de acá. Exacto, que está bueno. Oh, yes. También van a tener el bundle de 1 TB de PlayStation 4 con Spider-Man en $200. Un especial que me sorprendió mucho es, ustedes saben que ahora mismo están bien populares los One-Up Arcades, estos que salieron. Oh my God, no me digas. Sí, pues gente, Walmart va a tirar en su especial de Black Friday, van a tirar las One Up Arcades en $249. Wait, de su precio es? Regular. Ajá. El precio regular es $349, o sea, $100 menos. Oh, wow. Sí. Aquí el problema es, yo estuve en Walmart, de acá de mi área, y lamentablemente no tiene ninguna de las de Street Fighter. La que tienen son las de Galaga. No, la de Street Fighter es la que es. Sí, pero no tienen de Street Fighter, hermano, no hay ni una. Bueno, esos arcades me tienen, pero que la mente dañada. Sí, después te hablo aparte sobre eso. So, yeah. Pero como quiera que sea, o sea, si usted está buscando esto por $250 del precio regular, $100 menos, está súper, súper bueno. Si usted está buscando un dispositivo Roku, los van a tener a $58. Que no está nada mal tampoco. Específicamente, esta versión de Roku es el que tiene resolución 4K. So, that's not bad, guys. No, that's not bad. Si usted está buscando esto para hackearlo, para utilizarlo, pues, perdón, las expresiones vertidas por el Nation, los niveles continuos a ser responsables. Bueno, vamos a ver qué más tengo por aquí. Ellos también van a tener especiales en juegos de video. Y, gente, estoy leyendo el Chopper aquí en vivo con ustedes. Vamos a llegar a la página, aquí estamos. Ok, pues Walmart también va a tener una selección de juegos de video específicamente a $12. Entre los títulos, ¿verdad?, de la imagen que comparte Chopper, se desprenden algunos títulos como, por ejemplo, Mortal Kombat XL, Red Dead Redemption para Xbox One y Xbox 360. Estas son las versiones que tiran, que tú puedes jugarlo tanto en Xbox One a través de retrocompatibilidad, y, ¿verdad? O en 360. También va a estar Resident Evil Biohazard, Call of Duty Black Ops, puedo ver también por ahí Call of Duty Ghosts, Battlefield 1, veo Marvel, Lego Marvel Avengers, veo Just Cause 3, veo Doom, ¿qué más puedo desprender por ahí? Veo UFC 2, so Plants vs. Zombies, Garden Warfare 2, así que esos son algunos de los títulos, ¿verdad? Que salen ahí en esa venta. También van a tener una selección de juegos a $29, y entre ellos está WWE 2K19, Madden 19, FIFA 19 y NBA 2K19. Los de deportes. Sí, de deportes, wow, a $29. No está mal por ese precio. No está mal, exacto. Si usted es deportista, pues ahí tiene. También van a tener una selección de juegos a $35, entre ellos se desprenden Soul Calibur 6, Forza Horizon 4, Destiny 2, Forsaken, NHL 19 o 19, Assassin's Creed Odyssey y For Honor Marching Fire, que es la edición que trae todo el DLC y todo para Xbox One. So que ya, y estos son algunos títulos, ¿verdad? Los que van a tener por ahí, obviamente. Otra especie que va a estar bueno es el de Call of Duty Black Ops 4. Va a estar en $39 en Walmart, que no está nada mal. Y por último, en los juegos más recientes, como por ejemplo Red Dead Redemption 2 y Fallout 76, van a estar a $59. O sea, van a estar a precio regular. Precio regular. O sea, te descontaron un peso. Ya, yo noté que, por ejemplo, en Best Buy, tanto Fallout como Red Dead Redemption van a estar a precio regular. Van a estar en $60, pero, pero te van a incluir algo adicional. Por ejemplo, el de Fallout viene con un llaverito del Vault Boy, y entonces el de Red Dead Redemption te van a dar, ¿tú te acuerdas de estos vasos? Yo creo que los vendía Avon, que eran, se colapsaban, que era como si fuera una latita, bueno, era plástico el que, pero era como un disco así, y entonces tú lo levantabas, como que se estiraba, como si fuera un vasito telescópico. Ajá. Pues un vasito de eso. En la foto se ve como de metal, como si fuera de lata. Se ve de lo más bonito y dice Red Dead Redemption y la cosa. So, yeah, es alguito adicional. Alguito, pues, pero por lo menos, aunque lo pagas a precio lugar, te regalan alguito, un prop ahí. Pues, algo es algo. Ya, yeah, algo es algo. Oye, por cierto, ahora que menciono eso, me di cuenta, yo fui el lunes pasado, fui a Mall of America. Y en Mall of America, movieron la tienda de GameStop, la movieron físicamente a otro lado de la tienda y le cambiaron el nombre. Se llama GameStop Pop Culture. Y es, la mayoría de la tienda son figuras, camisas, y chucherías, y la sección de video games se concentra en video games nuevos. Hay dos GameStop en el mall, so el otro es más tradicional, está lleno de juegos usados y etcétera. Pero esa tienda en particular, la que te estoy mencionando, se concentra más en productos relacionados a gaming. Y tenían t-shirts de Red Dead Redemption 2 y venían en como si fuera un cartucho de dinamita, lo más bonito, de que yo lo vi y yo tuve que entrar a la tienda para verlo. Me iba a llevar una de las camisas, pero no había mi tamaño. Todo lo que había era 2X, X large y todo esto. Había small, medium, no había ninguna. Y yo como que, rayos. So, lo dejé por eso, pero súper, súper cool. Está nice. Chévere la tienda. Tienen una pared llena de Funko. Eso está de lo más cool. Qué cool, concepto interesante. Déjame, antes de continuar, porque tengo más especial, no termino con los especiales de Walmart, gente. Dice por ahí que, hablando de Black Friday, recuerdo cómo me tiraron al suelo de un empuje por quitarme una tostadora, dice Chopi. Wow. Oh, wow. Diablo. Mari dice que esos arcades, que lo que piden es un Raspberry Pi como lo que quieren hacer Press Pause, o como lo que ya están haciendo. Que el papá de Nicole hizo uno y ahora están trabajando con el de Epic y Nicole. Ah, nice, nice. Que, sí, eso va en proceso. El difícil es el primero. Ya con el primero sí, aprendieron todo lo que tenían que saber. Sí. Ya los demás son fáciles, papá. Pronto vendrán órdenes. Dice Sanity, Walmart no tendrá Spider-Man. No lo van a tener. No lo van a tener en especial. El stand-alone game no. Bueno, y para terminar con la especial de Walmart, tengo por aquí que también van a tener una selección de juegos para el Nintendo Switch. Los van a tener a 17 dólares. Entre ellos está South Park, The Fractured Butthole, Lego Worlds y Namco Arcade Collection para el Switch. También incluyeron unos cuantos jueguitos de PlayStation 4, entre ellos Monster Energy Supercross, Marvel Super Heroes 2, y Call of Duty Modern Warfare Remaster, y de Xbox One Conan Exiles, y de Xbox 360 Grand Theft Auto 5. Van a estar a $17 ese día. Y por último, también tienen aquí unas ofertas de $25, entre ellos está God of War, NBA Live 19, Call of Duty World War 2, Final Fantasy 15 Royal Edition, Lego The Incredibles, Assassin's Creed Origins para Xbox One, Farming Simulator para Xbox One y Xbox One Fallout 4 GOTY Edition. Son algunos, ¿verdad?, de los juegos que también se van a poder conseguir a ese precio de $25 en Walmart. Y estaba llegando por acá antes de terminar con Walmart. Walmart también va a tener especial en películas, gente. Van a tener películas en DVD a $1.96, a $3.96, $5.96. Entonces, películas en Blu-ray van a tenerlas a $5.96 y a $7.96. So que entre ellas puedo resaltar aquí Jurassic World, Deadpool 2, Avengers Infinity War, la van a tener a $7.96, que no está nada mal tampoco. Incredibles 2, Solo, Star Wars Story, son algunas de las que están ahí que se resaltan en el chopper. Entonces, a $8.96 van a tener, por ejemplo, Ready Player One, Jurassic World, la 4K version. También van a tener Wonder Woman 4K Ultra HD en $8.96, John Wick 2, Rampage, Tomb Raider, Justice League y Skyscraper, entre algunas, ¿verdad?, las que son en formato 4K. Y por último, veo por aquí que también van a tener series de televisión a $9.96. Entre algunas resaltan aquí The Flash, Supergirl, Game of Thrones, The Complete. El Fourth Season, el Fourth, que tiene el dragón al frente del Gimp. También tiene los seasons de Rick and Morty, Big Bang Theory. Dato. Ya, tengo que buscarlo. Todavía no he terminado el season anterior, pero eso es que estoy como que, pues si no lo consigo, pues lo consigo el próximo año. Sí, gente, lo que pasa es que Gato tiene una tradición, y es que siempre en Black Friday él compra un season de Big Bang Theory. Eso ya es tradición familiar. Ya, antes de ser padres, mi esposa y yo teníamos por tradición, Black Friday comprábamos el season, yo llegaba de las tiendas y nos poníamos a ver y veíamos la temporada completa de The Big Bang Theory, porque no la veíamos según iba corriendo, sino la veíamos cuando ya estaba disponible en DVD para ese entonces. Ya ahora son Blu-rays, pero ya, uh-huh, ya esa tradición, ya eso no funciona, no podemos sacar el día completo para ver televisión. Bendito. Ahora mismo no hemos terminado la temporada anterior, la dejamos como a mitad. Y nada, para finalizar, gente, como dijo Gato ahorita, Walmart en Puerto Rico va a estar abriendo desde el jueves a las 5 de la tarde y va a estar abierto hasta la 1 de... O sea, esto especial durante 5 de la tarde a 1 de la mañana del... Lo que ellos han denominado jueves negro. O sea, ya Black Friday pasó a un segundo plano. Ahora es jueves negro. O sea, negrura desde jueves a viernes. Es negro, pero es porque son negreros de la tienda. A mí no me gusta que ya se empiecen a meter con el jueves, porque... No, sí. Dejen que esos empleados vayan y tengan su cena con sus familiares y sus cosas. Si quieren abrir viernes a las 5 de la mañana, go ahead. Pero ya cuando se meten con jueves, como que... Sí, that's too much. That's too much. El consumerismo es una cosa mala, pero that's too much. That's like too much. Yo tengo un familiar que le toca trabajar. Él entra, creo que ese jueves, él va a entrar, creo que a las 1 de la mañana, y le dijeron, no hay hora de salida. Así se lo dijeron, no hay hora de salida. Y él es encargado de almacén. So, ¿qué te podrás imaginar? El revolú. Así que, oh my God. Bueno, nada, pues esos son los especiales que tenemos, por ejemplo, acá de Walmart Puerto Rico. Again, busquen por internet, que hay muchas páginas que tiene diferentes especiales de diferentes tiendas. Verifique sus ofertas locales, ¿verdad? Como dijimos, algunas, como dijimos ahorita, esto es algunas ofertas de Puerto Rico, algunas son de Estados Unidos. Así que nada, esperemos que hayan disfrutado, ¿verdad?, de todos estos deals y todas estas cositas que van a estar por ahí en ese fin de semana de ventas. Dice Sanity, los que quieran un Xbox One X en Best Buy tendrán a $429 el Special Edition de Battlefield 5 con un control de Xbox One extra, solo por shipping y a ciertas tiendas. Pero si alguien lo quiere, está brutal. Yo no. yo no te he apuntado ahí. Pero gracias por el heads up. Así que, bueno, gente, ahora sí, vamos entonces rapidito a pasar a la parte final del podcast, que es ¿qué es la que hay? Mr. Garonejo, ¿qué ha estado haciendo, hermano? Hermano, he estado jugando Catherine en el canal. Este es un juego que yo tenía desde hacía muchísimo tiempo. Este es un juego del 2011 para PlayStation 3 y también salió para Xbox 360. Yo lo compré hace tiempo, estaba con los plásticos, gente. Pero yo había hecho una lista y lo había identificado por ahí. De hecho, Dick Smile me había recomendado, juega ese. Y, pues mira, sí, suena bien. Así que lo programé y finalmente llegué a él. ¡Wow! De que me encanta el juego. Me encanta la historia, me encanta el gameplay. En cuestión de historia, la encuentro sumamente interesante. Es una historia que me estoy como que viviendo y me estoy comiendo así las uñas por saber qué va a pasar a ese punto. En cuestión de gameplay, es un juego de puzzle, podríamos llamarlo puzzle / platform, I guess, pero mayormente puzzle. Uh-huh. Y es un juego que te obliga a pensar bastante rápido y juega con la desesperación, porque como funciona es que hay todas estas cajas y usted tiene que ir subiendo hasta llegar a la salida, y entonces las cajas se van cayendo, o sea, el suelo va cayendo, o sea, usted no tiene todo el tiempo del mundo para avanzar. La cuestión es que en la mayoría de los niveles, a pesar de que el suelo se cae, el tiempo que te da es bastante razonable. Una vez uno llega a los bosses, ya gente, tiene bosses, uno como tal no pelea con el boss, lo que hace es que el boss hace la cosa un poquito más difícil, el boss te está acechando en todo momento y no tienes tanto tiempo como si tuvieras con un nivel regular. So, hace la cosa muy muy interesante. Yo comentaba que si yo hubiera sabido que iba a morir tanto en este juego, hubiera puesto el death counter, porque he muerto, pero una cosa increíble. En ese primer boss estuve, no, fue en el primer boss, no, fue en el segundo boss, creo. Bueno, en uno de los bosses, ahora mismo no recuerdo en cuál fue, pero estuve aproximadamente los últimos 30 minutos de mi stream y no lo pasé, y luego estuve como 20 más para pasarlo. Ya he avanzado bastante, y yo creo que ya voy por más de la mitad del juego, basándome en que son 8 días, 8 escenarios, y estoy comenzando el quinto. Así que entiendo que ya debo estar en la segunda mitad del juego. Nice. Siguen introduciendo mecánicas nuevas, y aquí las mecánicas de tus personajes siguen siendo las mismas. Lo que cambian es las cajas. Hay cajas que tienen diferente tipo de comportamiento o de efecto, vamos a llamarlo así. Las últimas que introducieron fueron unas cajas de hielo. Pues básicamente son unos cubos de hielo grandísimos. Y uno, si cruza de un cubo de hielo al otro, te sigues deslizando hasta que algo te detenga. Muchas veces no hay nada que te detenga y te caes del nivel. También eso ha provocado un poco de reto. El estar pensando y no desesperarse. Y ellos son muy, muy creativos a la hora de ponerte tentaciones. Por ejemplo, ayer mismo por poco muero, porque me pusieron oro en un lado y yo iba a tirarme a agarrar el oro. Nada, el oro son monedas, sirve para darte puntos y para comprar items dentro del juego. Y tan pronto iba a hacer el movimiento, desistí. Si me movía, si tocaba el control en ese momento, me iba a caer de la parte justo en la salida. Así Diablo. Que está muy, muy tentador en ese aspecto. Pero sí, me lo estoy disfrutando muchísimo. Ha llegado mucha gente al canal que lo jugaron en el pasado y les gustó. Así que estoy consiguiendo un niche de gente que le gusta a Catherine. Me dejaron saber, Motomonku particularmente me dejó saber, de que van a hacer como un relanzamiento del juego. Vi el trailer anoche y no entendí bien si es el mismo juego con una historia adicional o visto desde otra perspectiva, o es que son dos juegos. No entendí exactamente lo que es, pero el juego que yo estoy jugando aparentemente está incluido, pero hay más contenido ahí. Wow. En este punto, según va avanzando la historia, tengo mis teorías formulándome, ahí en la mente. Estoy formulando ver como que yo creo que es esto y este tal persona y qué sé yo. So, está muy bueno. Altamente recomendado. Este es nuevamente un juego viejo. Yo creo que si le interesa jugarlo, puede buscarlo en el PlayStation Store o en la tienda de Xbox, a ver, para su 360. No sé si sea retrocompatible con Xbox One, tendría que verificar. Pero ya, un excelente juego. Si lo que lo mencioné le interesa, vea uno de nuestros streams, a ver si es su tipo de juego. Porque podría darse el caso de que la historia le parezca interesante, pero el gameplay no le guste para nada. So, be aware. En mi caso, a mí me ha gustado muchísimo. Oh, nice. Aparte de eso, nada más, mano. Semana sumamente ocupada. Nice. Pues mira, por ahí se reporta al chat Sol de Vila, Andresito, ¿qué está pasando? Andrés te aclara que es el mismo juego, historia extra modificada. Ah, oh, ok. Y que va a incluir a Ring, Catherine, con Q. Oh, my God, otra Catherine más. Yach. Muy fuerte este multiverse de las Catherine. Pues yo en mi caso he estado jugando Wind Waker, que lo hemos estado jugando aquí en vivo en el canal. Llevo ya 5 transmisiones de Wind Waker HD. Esta semana espero continuar, ¿verdad?, avanzando en la historia. La semana pasada me frustré un poquito porque el miércoles cuando transmití sentí que no hice absolutamente nada en el juego. O sea, estuve la mayoría de stream hablando con los muchachos en el chat y navegando por mares interminables, y estaba mal interpretando el mapa, me perdí un par de veces, y básicamente fue Navigator Simulator el miércoles aquí en el canal. Así que yo espero que ya para el próximo stream pues ya tenga claro para dónde voy a ir, para no aburrirlo viendo mar, en el mar, todo eso. Pero me ha gustado mucho Wind Waker. Es un juego que yo siempre quise jugar y ya por fin se me dio, y qué bueno que lo estoy compartiendo con ustedes en vivo en el canal. Adicional a eso, pues estuve jugando Destiny 2, obviamente Religión con los Búfalos. Estoy otra vez bien entregado a la maldad con Destiny 2. Nos hemos pasado haciendo raids, ayudando a gente que no lo ha pasado, pues estamos en esa hora. Y por último, tan reciente como hoy el sábado, estuve haciendo un Algarve stream, ya que hoy pues había un Splatfest en Splatoon, y a la vez que sale un Splatfest pues activan la Splat y señal, y los hermanos Tinta se unen en una sola tinta, ¿verdad?, y nos unimos a pintar el mundo. Estoy hablando de Mr. Motomonku, también conocido como DJ y Daddy Inc, ¿verdad?, en el argot splatoonístico. Y el Splatfest esta semana consistía de salsa versus guacamole. Nosotros escogimos el lado de guacamole por recomendación de su moto girlfriend, Cintia, que fue la que dijo que escogiéramos guacamole. No fue bastante bien, perdimos, pero también ganamos pali. Hubieron unos matches super, sumamente buenos. Estuve casi 4 horas jugando con él. Al final del stream surgió un tema de los versus, y empezamos a tirar comida versus comida, cerveza versus cerveza. Bueno, esos últimos minutos del stream estuvieron súper, súper épico con los bacanales de la comunidad. Me perdí eso, mano, pero me imagino que de esa conversación salió Mofongo versus Mangú. Sí, salió Mofongo versus Mangú. Pasteles con ketchup y sin ketchup. No, esa no la tocaron, pero por ejemplo tocaron pues Mofongo versus Mangú, tocaron el Whopper versus Big Mac, Tenders versus Chicken Nuggets, ¿qué más? Epic dijo orinar versus cagar, eso no aplica. Flan versus Cheesecake. ¿Qué más? Yo sé que yo cerré la noche, el tema lo cerré con Pie de manzana versus pie de calabaza. Ese chat por poco se muere cuando yo tiré esa. Te pongo como que, oh my god, no. Dos de los mejores pies conocidos y los tiré a pelear. O sea, pie de calabaza versus pie de manzana. Pie de calabaza all the way. Yo también, yo soy pie de calabaza all the way. Ese fue el que ganó, ese fue el que ganó. pero de verdad se dio bueno. Y otra cosa que la voy a estar publicando mañana en nuestro Facebook es que la novia de dame un segundito. Tengo un estornudo. Ahí está. Gracias. Pues la novia de moto, muy gustosamente me concedió una pequeña entrevista a principio del stream, ya que tú sabes que el viernes salió las nuevas versiones de Pokémon Go Eevee y Pokémon Go Pikachu. Pues ella, Motomonku, regaló la versión de Eevee. Yo no sabía que la novia de Motomonku era una hábil jugadora de Pokémon. Ella ha jugado muchas interacciones de Pokémon desde las versiones de 10 para acá y conoce mucho sobre la temática de Pokémon y todo esto. Y mano, le realizó una entrevista lo más interesante, ¿verdad? A principio de stream ella me aclaró unas dudas y dio como que un review in progress del juego, si podemos llamarlo así. De verdad que la entrevista quedó súper, súper brutal. Yo voy a clipear esa entrevista y la voy a publicar en el Facebook, porque para aquellos que nunca han jugado un juego de Pokémon, tienen que escuchar lo que la Motogirlfriend nos contó a ese principio de stream. De verdad que les va a gustar mucho, muy amable, de verdad que excelente. Me gustó, estuvimos prácticamente como 15 o 20 minutos, o sea, hicimos un mini podcast dentro del stream con ella, de verdad, muy amable y de verdad que súper. Da que usted lo vean, les va a gustar, no es muy larga, pero de verdad que quedó muy buena. Pero overall la pasamos súper brutal en el stream hoy, ¿verdad? Jugando Splatoon 2. Así que nada, prácticamente eso fue lo que yo estaba haciendo, lo que estuvimos haciendo durante estos días y hoy. Digo, ayer, ya hoy es domingo, ayer. Así que, acá casi es domingo. Casi. Este gato está en el pasado. Bueno, deja ponerme al día en el chat. Dice por ahí, Sanity Gatonejo, si jugaría Blackout en los siguientes días sería en PS4. Gatonejo no tiene Blackout. No sé si se lo mandó a pedir. Alex Nation y Sparrow lo tienen. Yo sé que de la comunidad lo tiene Motomonku. Que Motomonku también, probablemente si prenden la batiseñal se une tira al equipo. Yo no lo tengo, pero Alex Nation aquí, ya lo va a tener en la próxima semana. Uh-huh. Y otro de los streamers que hace stream acá en este canal, también lo va a tener. Uh-huh. Así que pendiente, como te dije ahorita, hace ratito, pendiente a las promociones en Facebook, que te vas a enterar cuando subimos al canal con Blackout. Dice Sol de Vir, Alex es uno con el juego, específicamente con el agua salada, estaba refiriéndose a Wind Waker y Navigator Simulator GOTY 10 de 10. Y ahí está la señal, mira, Ink Bros. Mira, Mr. Code Taino, se reporta ahí por el chat. Yeah, Taino, ¿cómo estás, Taino? Ah, seguro se reporta ahora porque ahora terminó de trabajar, como siempre. Bendito. Chachos, bendito sea Dios. Perdón, la pregunta era para Alex. Claro. No, pues sí, no, tranquilo. Dentro de la semana que viene, la otra. Nada más arriba. O sea, todo depende cuando llegue el juego. Sí, va vía Amazon, pero. A mí me los envían por barcos de papel. Sí, sí. La otra me enviaron uno y cogió fuego en alta mar. El juego de Alex primero tiene que jugarlo el cartero por una semana. Si no le gusta, entonces me lo envía. Si le gusta, lo retiro una semana más. Pero dice que todo bien, pero nos alegramos, teniendo que todo esté bien, mano. Gracias por estar por acá. Ya estamos en la parte final. Bueno, si esa semana pues no tenemos más, pues cerramos entonces con que es la que hay, gente. Vamos entonces a pasar rapidito a los comentarios. Y tenemos aquí dos comentarios, específicamente en la pregunta random de la semana pasada. Y la pregunta era, ¿quién ganaría entre un duelo entre el Pato Darkwing y el Pato Aparato? Tenemos por aquí un comentario de un tal Chamaco09. Dice, yo voy con el Pato Darkwing. Hago la aclaración de que probablemente Pato Aparato haga pedazos a Darkwing en un encuentro inicial. Pero en un segundo asalto, Darkwing encontrará las debilidades de Pato Aparato y lograría vencerlo. Interesante. Ariel Vidio Rosado dice, a pesar que los dos son morones, Darkwing siempre está peligroso. Bueno, para mí que quiso decir que siempre es peligroso, ¿verdad? Yo creo que eso fue lo que quiso decir. Sí, conociendo a Vidium, yo creo que eso fue lo que quiso decir. Es que el teclado de Vidium está en ruso, está como el mío. Sí, mano, a veces. Yo me hubiese ido con Darkwing Duck también. Yo hubiese escogido, a mí me gustaba Pato Aparato, pero yo me iría con Darkwing Duck también. A mí me gusta mucho Dark Queen Duck. So, yeah. Yo no lo contesté, pero si es que los dos se encuentran de frente inmediatamente, yo cojo a Pato Aparato. Si es algo que se dijo, tal día van a pelear y se van a encontrar aquí, ya, Dark Queen Duck. Planificado. Ya, planificado, ya. Mira, Andrés dice, Ariel, a ese quien lo conoce. Bueno, gente, y no tenemos más comentarios por el momento, así que de esta manera oficialmente llegamos a el cierre de esta edición de Nivel Escondido Live por aquí por Twitch. Gente, no olviden que una vez el podcast, ¿verdad?, está publicado, y no tanto esta edición, las otras ediciones regulares del podcast, una vez está publicado, nosotros publicamos los martes. Nos pueden escuchar a través de iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music, YouTube y nivelescondido.com. Este específicamente va a estar la versión visual, la exportamos a YouTube, y Gato también exporta la versión audio de este en vivo, o sea que esa va a estar disponible el martes, ¿ok? También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden que nuestro itinerario de Twitch somos los 7 días a la semana, los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Martes, jueves, viernes y sábados desde las 11 de la noche, hora de Puerto Rico también. También les recordamos que aún continúa la mercancía bien bacana. Pueden conseguir nuestras camisetas oficiales de aquí de la Horda Bacana Nivel Escondido. Los consiguen en nivelescondido.com/mercancía. Así que, y no olviden que le hacemos o le extendemos una invitación para que disfruten del contenido de nuestros colegas. Entre ellos están Extra Lifers 24/7. O sea, que aquí en Nivel Escondido somos Extra Lifers. Y los pueden seguir en todas las redes sociales y en su canal de Twitch. Así mismo, Extra Lifers 247. También, para que le den por ahí un like, un rico follow a la comunidad de Área 787. ¿Verdad? Y esto es una revista video digital que se publica en Facebook todos los sábados. Nosotros específicamente trabajamos la sección de gaming, la Gaming 787, que está dentro del programa. Así que ya a esta hora ya tiene que haberse publicado, o búsquenlo por ahí y vean la sección de que trabajamos toda la semana a cargo de compañeros Sprawlwood y este servidor, con el editaje magnífico del Spielberg de acá de Nivel Escondido, Mr. Gato Nejo. También les exhortamos a que den un follow a los muchachos de Galaxia Nintendo. Los consiguen en Facebook, Evox, Twitter y Twitch. Precisamente esta noche estaban grabando los muchachos de Galaxia Nintendo. Y si tienen duda, Nintendo se escribe N-I, el número 10, D-O. ¿Okay? N-I-N, número 10, el 1, el 0, D-O. Es Nintendo. También tenemos a los muchachos de Gigi's The Mouthful Podcast, lo consiguen en Facebook, iTunes y Twitch. Press Pause, lo consiguen en Facebook, Twitch, Twitter, Twitcheo, pero Twitcheo Puerto Rico, lo consiguen en Facebook y Twitch. Y A Cast to the Past, el proyecto de nuestro amigo EpiJC, lo consiguen en YouTube, Twitter y Facebook. Yeah. Y déjame mirar por ahí lo último del chat. Cotanino ya se está despidiendo, dice buenas noches, Pestañito, gracias por darte la vuelta, hermano. Espero que te encuentres bien. Ya nos dijo que sí, pero ya. Espero que estés pasando ventanito. Bueno, yo creo que ahora sí, dice, hostia, ya te lo tienes mentalizado todo. Las veces que nosotros hemos mencionado lo mismo. De hecho, Andrés, son muchos años, papi. Vamos, ya estamos en ruta para los 7 años de podcasting. O sea, aquí en Nivel Escondido. Episodio 300 próximamente. Oh, my God, gente, de verdad que son muchos años. No, y ahora con lo de Área 787 también Alex tiene otra despedida más que aprenderse, que ya la hace automática, ya eso de una sola toma la está haciendo. Ay, bien, sí. Pero ya, esto es parte del oficio. So, nos gusta. Bueno, gente, ahora sí, Gato, yo creo que ahora sí nos podemos ir. Sí, nos podemos ir, acá ya casi medianoche. Ya aprendieron la batiseñal de irse a dormir. No sé si se han fijado por ahí, pero a veces estoy parpadeando lento acá. Váyase a descansar. Yo voy a hacer lo mismo, que mañana voy a dar una vueltita por ahí con la familia, vamos para Arroyo a comer por ahí, vamos a ver qué pasa, fin de semana largo. Así que, bueno, mi gente, gracias, espero que hayan disfrutado de esta tremenda edición de Nivel Escondido Live, episodio 297. Yo los estaré viendo mañana a las 8 de la noche por aquí por Twitch en la edición de Sunday Kickstart. Y no olviden que este martes y jueves va a estar Gato Nejo con ustedes en After Dark, al igual que el viernes. Entonces el sábado yo voy a estar en un horario especial diurno y probablemente haya un stream nocturno, pero como quiera les dejaremos saber, ¿verdad?, los cambios, pero sí va a haber stream el sábado, así que no se preocupen. Así que, bueno, gente, se me cuidan. Bye bye, bye.